Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Esta rama de cine. En esta ocasión aquí me acompañan el Necro. No, ya me voy. También me acompaña el Dr. Gil. Yay, buscando una imagen chida. Y estoy yo, la maldad, el más cabrón de todos. No. Y estamos esperando que se aparezca Matt Madrazos. No, en algún momento. La lluvia ya se acerca, así que probablemente Matt Madrazos. The rain is coming. Yes. Riders in the storm. Yeah. Oye, trastelquiere, que me acabo de ir a la con que come con. Ah, sí, cierto. Eso es muy importante. Eso es algo importante para trastelquear. Sí, sí, y suficientemente. Ah, un momento. Podemos trastelquear sabroso. Bueno, básicamente me fui a la Conque, en Santiago de Querétaro. ¿Por qué te fuiste a la Conque, amigo? Porque el morro que nos está ayudando con la música, nuestro podescucha Jake Wayne. Saludos. Pues nos consiguió acá el gig de ir a presentar el proyecto del Combate Monero. ¿Te consiguió una tocada? Sí, básicamente, ¿no? Acá en un auditorio, ahí en el centro de convenciones, en el marco de la Conque. Y pues ya, fuimos, nos llevamos varias cositas, la presentación, hicimos el anuncio, porque además pues coincidió con el 3 de mayo, que fue la fecha de lanzamiento del título. Uh-huh. Entonces pues ya nos fuimos a dar la vuelta, y afortunadamente pues también nos dieron un pase de 3 días, yo creí que nos iban a dar gafetitos como siempre. Sí. Pero no, nos dieron un boleto de pase de 3 días a Conque. Entonces okay. Podíamos entrar y salir pues cuando quisiéramos, ¿no? Ya nos fuimos a dar una vuelta ahí al área de exposiciones, de venta, y pues está todo muy bien, aunque también pues es muy lo de siempre. Ajá. Incluso un poquito más chiquito, creo yo. Ay, qué triste. Lo que estaba diciendo, que por ejemplo el área de creativos, el San Garabato, pues estaba como muy chiquito. Ajá. Y otras áreas, por ejemplo, había un stand de Hombres de Negro Internacional que era idiotamente enorme y era nada más pues, para ir a tomarte una foto. Fíjate que se me hace tan decadente la película. Pero pues ni lo hemos visto. No, me refiero en el aspecto de que el trailer que ha salido se me hace así como de puta, qué aburrida se ve malísima. Y por ahí sacaron una parte de una escena donde dice, bienvenida a los hombres de negro. Y le dice la Valquiria, hombres. Y le responde la otra, es que estoy trabajando todavía en eso. Y es como de, ay, no mames, ¿no? O sea, más inclusión a la de a huevo, qué aburrido, qué hueva, qué pinche. Y mucha gente se ha quejado. También les digo, bueno, no sé de qué se quejan. Realmente la franquicia solo ha tenido una buena película de 3. Y no creo que esta redima. ¿Quién sabe? La caricatura era muy buena. La serie de caricatura era muy buena. No, pero bueno, de las 4 películas. Ah, no, sí, de las películas. Ah, no, sí, de las películas, por supuesto. Ajá, bueno, más bien, de las 3 películas que ya vimos, un tercio es bueno. Sí, la 1 es la buena. Ajá, y las otras 2 son pésimas, pero pésimas. La 3 como que se quisieron redimir, pero igual no capta la... Pues la mecha de la primera, que no sé cómo le hicieron, que es perfecta la película, súper divertida. Uh-huh. Y nunca lo recuperaron. Bueno, pero estaba el stand y era enorme. Porque Sony Pictures, pues es Sony es un patrocinador muy choncho de Conque. Okay. De hecho, esto estaban estos morros, ya sabes, estaban los morros de Lego, había unas cositas de Star Wars, había un chingo de tienditas de coleccionables, figuras, pops y playeras. O sea, lo de siempre, ¿no? Ajá. Estaban los morros de Wacom, que tenían un local chiquito donde vendían igual tabletas y cositas, marcadores. Y fuera de eso, pues sí, era más o menos lo mismo. La parte de arriba, pues estaban clubes, cositas de cosplay. Entonces, de hecho, el primer día cuando llegamos dijimos, pues está así medio austero y aparte está un poquito vacío. Pero, pues no está mal. Ya el otro día que nos fuimos a dar una vuelta aparte, ahí sí estaba súper pinche atascado. El sábado estaba hasta el huevo de gente, o sea, y uno de estos sí es negocio. Sí, es que la cosa es que ya sabes, la gente trabaja en viernes y es difícil ir. Ajá, entonces pues sí, el sábado ya estaba hasta su madre, sí estaba todo súper atascado. Y aparte el sábado iban a llegar los invitados especiales, que un poquito también... Muy especial. Exacto, pues no eran tampoco muy muy increíbles, porque trajeron a Elijah Wood, que dices, pues sí es Frodo, pero pues tampoco es ahorita como que esté muy muy vigente. Claro, claro. O sea, ¿qué ha hecho ahorita últimamente? Bueno, pero pues ya con ser Frodo y que no haber venido a México en otras ocasiones ya es más que suficiente para que uno como geek mexicano se emocione, ¿no? Ajá, y dices, bueno, va a venir ese morro. Volvieron a venir Tom Holland para promocionar la nueva película de Spider-Man, de Far From Home. Vino Jake Gyllenhaal, el morro que va a ser Misterio. Pero, pues, ya sabes, vinieron a eventos como muy limitados. Y pues entrar a verlos estaba cañón. Estaba muy pelón. Entonces, de hecho, pusieron unas pantallas gigantes afuera en la explanada para que ahí todo el mundo viera las conferencias, porque si querías meterte al auditorio chiquito donde estaba, no ibas a caber, había muy poquito espacio. Va. Pero bueno, ahorita, de hecho, ahorita en lo que estamos grabando todavía está la emisión y faltan como una o dos horas para que se acabe con que 2019. Pero bueno, eso fue lo que me fui a hacer y pues les digo, compré en Combate Monero, que ya está disponible en Steam para Mac y PC. Quizás nos conseguimos un par de peleadores nuevos allá, que fuimos a cazar moneros. ¿Van a ser sorpresa? Sí, van a ser sorpresa. ¿Es una buena sorpresa? Sí, son buenas sorpresas. Gran sorpresa. Porque usted lo pidió. ¿Qué te lo pidió? Bueno, igual no lo pidió, pero de todas maneras se lo traga. Como saca podcast. Exacto. Que seguramente no pidieron tampoco. Pero se lo traga. ¡Qué locura! Qué entonces, show. Así estuvo el show allá en Querétaro. ¡Qué buen pedo! En Querétaro de Pachanga el fin de semana y presentando el proyecto. ¡Ah, huevo! ¡Qué bien! ¡Ecachaca también! ¿Y la opinión de la gente? Pues hasta ahorita ha estado bien. Afortunadamente ha habido mucha... ¿Cómo se dice? Lo han compartido mucho los autores, los creativos. Entonces casi ni hemos hecho promoción y ha llegado un chingo de gente a ver los videos, los trailers, toda la propaganda del juego. Hubo ahí buen recibimiento e incluso entre autores de pronto que platicábamos decían, ah sí, ya he visto que por ahí andan haciendo el proyecto y me parece muy bien. Entonces sí, ya tiene alguito de, pues, de fama que lo precede y para bien o para mal, afortunadamente, pues, va creciendo el juego y pues lo vamos a seguir trabajando. Entonces sí, por lo general estuvo bien, no hubo mala leche ahí. De algún niño rata asqueroso. Pero acuérdate, amigo, que ya cuando hay haters, que algo estás haciendo bien. Chido. Está bien. Y hablando de todo eso, ¿qué pasó en el interesante mundo de los ñoños en esta... hace dos semanas? Ah, sí. ¿Ya pasaron dos semanas? Sí, es que dimos tiempo para que los niños vieran todo lo que tenían que ver antes de spoilearle todo el pedo. Aunque ya pues todo el mundo spoileó. Todo el mundo anduvo spoileando mal plan. Ajá, by the way, a otra persona que también la violaba a su abuelo de niño es a David León. Por eso se la pasó spoileando Avengers. Ese güey siempre hace eso. Pues porque lo violaba. Está bien, bien por él. Él me contó. Sí. Y no me puede desmentir porque no tiene voz ni voto en este programa. No, pero un día igual él... ¿Alguna vez participó? Sí tiene voz, episodio, porque ¿no? Sí, aquí ponemos. Pero no vas a ver hasta que lo escuches. Creo que sí, ahorita le voy a decir. Por mensaje, demonios, no hay bro. Yo te lo digo cada rato en su Face. Ya sé, güey. Está bien, bueno, el punto es que sí. Fue una pinche locura esa de tanto pinche spoiler. Eso de su pinche madre. Qué sí, ganas de andar chingando, ¿eh? ¿Escaparon los spoilers? No. ¿Antes de ver la película? No, ¿y sabes qué? Ajá. Fue... unas horas antes de poder ver la película. Qué mal plan. Yo sí pude escapar. Estuve a nada justamente de que el David León me spoileara algo. Y luego que vi que iba por ahí la cosa, dije no. Y la cerré el Facebook y efectivamente ya creo que lo regresé. Yo también he de haber visto como dos frames de algo y dije... spoiler. Allá al final vi que sí... sí, sí pasaba, ya, pero afortunadamente como lo vi tan fuera de contexto, pues no me quemó mucho. Ah, qué bueno. Entonces dije, ok, va. En mi caso ni siquiera fue por David León o algo así, güey. O sea, fue por la persona menos esperada del puto universo, güey. Y pues así de what the fuck. Ajá, así de una de mis compañeras del trabajo que no sabe nada de cómics ni nada. Y dije, oye, pues ahí me cuentas si sí es cierto que se muere Iron Man. Chinga tu madre. O sea, pendeja, por puro pinche sentido común, ¿no? Sí. Bueno, por si no les ha quedado claro, pero por supuesto que sí, vamos a entrar a la carnita del show y va a ser Endgame. Ah, bueno. Pues bueno, pasaron 11 años desde que empezó el MCU, el Universo Marvel Cinematográfico. 11 putos años. 11 putos años, ¿no? Hace putos 11 años. ¡Mames! Pues Marvel no tenía los derechos cinematográficos de sus dos grandes franquicias, X-Men y Spider-Man. Y pues se decían, bueno, pues mira, esto de las peliculitas de héroes están como medio pegando, el Blade no estuvo tan culero, los Hombres X ahí han tenido lo suyo, Spider-Man Man gustó, al menos las dos primeras. Ajá. Pues vamos a intentar hacer algo, pero pues como no tenemos pinches derechos de nada, pues vamos a agarrar a quién, pues a los pinches Avengers. Pues bueno. ¿Con quién iniciamos? Que bueno, lo cierto es que todos esos películas, esos derechos sí se habían vendido a otras productoras. Ajá. Y las cuales hecho puras mamadas. Las cuales no hicieron nada o hicieron cosas muy malas, como por ejemplo la película de Ang Lee de Hulk, que salió unos par de años antes, que es muy mala, pero por ejemplo, aunque los derechos de Iron Man, Capitán América, Thor estuvieron mucho tiempo vendidos, nadie los usó. Los usó, dijeron, ¿sabes qué? No sabemos qué hacer con esto, te los devolvemos, nos vale madre. Exacto. Y ya Marvel con Kevin Feige dijo: ajá, pues eso dijo, bueno, pues tenemos esto, vamos a iniciar un proyecto, a ver si pegan los Avengers, a ver qué, pero pues con cuál iniciamos, ¿no? Pues todos son igual de pinches pichurrientos, pues. Al azar, chingues, madre, salió Iron Man, órale. Empecemos con Iron Man. Que no, que el concepto de Iron Man es bueno, es interesante. Yo estoy de acuerdo que todos los conceptos pueden ser prácticos, pero que en efecto nunca se habían hecho. Exacto. Con encanto. Por ejemplo, yo te puedo decir... No todos los conceptos, amigo. El concepto de Guardians of the Galaxy es malísimo, a pesar de que salió una muy buena peli. No se me hace malo, pues no, son aventuras de un montón de güeyes en el espacio. O sea, sí, a mí tampoco se me hace malo. Es súper antiguo, o sea, está Flash Gordon. Flash, no, pero, Gordon es lo mismito. Pero solo, o sea, me refiero a los personajes y la presentación en el cómic. Ya obviamente la película está bien chingona. Ajá, bueno, yo te puedo decir, a mí también, por ejemplo, no se me hacen atractivos, por ejemplo, los cómics de Iron Man. De hecho, a mí los Vengadores se me hacían un churrazo hasta que publicaron Ultimates. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando publicaron Ultimates, yo sí me devoraba los pinches cómics y decía: ¡ay, pendejo! Me quito el sombrero porque este güey... Bueno, justo antes de eso, el Avengers Disassembled también estaba bien chido. También está bien vergas. Eso yo no los leí. La neta, yo empecé a leer Avengers cuando fueron los Ultimates. Que fue cuando nació el universo Ultimate, que inició muy hocicón en 2001. Sí. Después de que las películas de X-Men tuvieron mucho éxito y dijeron: vamos a hacer un nuevo universo que sea más cool y contemporáneo con la estética de las películas de X-Men. Sí. Y crearon Ultimate Spider-Man, The Ultimates, Ultimate X-Men, y todo el universo Ultimate era la recontramamada. Estaba chingón. Ese Capitán América era exactamente lo que yo quería. Mira, ¿sabes qué? Estaba bien chingón ese universo al principio. Ajá, al principio. Sí, al principio. Yo creo que lo que les ayudó bastante fue el hecho de que cambiaron totalmente toda la personalidad de todos los personajes. Porque, por ejemplo, Capitán América era bastante soso y ñoño. Entonces nunca terminó de cuajar, al menos no en general, ¿no? A lo mejor si eras gringo y decías: ah, bueno, es el capitán de mi país, ¿no? Puta, pues qué chingón, porque soy gringo y me siento orgulloso, ¿no? A mí, en lo personal, desde morrito, me caía súper pinche gordo el Capitán América. O sea, puta, pinche personaje culero, feo, puta la verga, pinche personaje de la mierda, ¿no? Y de los Avengers, el único que a mí me agradaba era Hulk. Así siempre me mamó Hulk, porque pues, no mames, pues, pinche güey mamado y verde y encabronado, ¿no? Entonces me latía. ¿Es más madrazos en verde? Es porque Hulk le copió más madrazos. A huevo, sí, huevo. Claro, a huevo. Por supuesto. Bueno, a lo que vamos es que, en efecto, ahí está, me estaba poniendo unos guantes porque pinche frío. Ajá. Pues sí, Marvel le dio al clavo, al crear estas pinches películas, que creo que ya hicimos un episodio solo del MCU o algo así, de hecho, un compilatorio, creo. Un compilatorio pequeño. Ajá, y básicamente fue así de: bueno, vamos a hacer un serial, es decir, vamos a hacer historias que vamos a ir contando en los episodios periódicamente, pero cada historia va a ser una película blockbuster de alto presupuesto. Por supuesto, ¿no? Entonces empiezan con Iron. Y estuvo, yo creo que bien, porque era un personaje llamativo en el aspecto visual. O sea, no es lo mismo tener al Capitán América que solo se pone unas mallas o un traje bonito y va a partir madres a tener un cabrón con una pinche armadura. Entonces yo creo que llamó mucho la atención ese pedo, ¿no? Pues haber hecho la armadura y todo el desmadre nos ayudó bastante. Pues sí, fue el punto de inicio, ¿no? Pero uh-huh. En efecto, después de 22 películas, exactamente, 10 años de estar haciendo las cintas, pues todas estas fueron dosis racionadas en las que te estaban diciendo que el gran pedo, pues ya sabemos todos, eran las gemas del infinito que estaban ahí desperdigadas. Claro. Y claro, pues el personaje más asociado con ellas, pues Thanos de Titán. Claro. Que, por ejemplo, yo lo conocí en un videojuego, porque Marvel Super Heroes, sí, de Capcom. Ajá. Entonces yo conocí las gemas y yo conocí a Thanos ahí. Y yo dije: ah, mira, qué buen pedo. Sí había Pepsi Cards de Thanos. Sí había Pepsi Cards de Thanos. O sea, y yo estoy acuerdo. Y de hecho ahorita la saqué y te dice: sí, este güey está buscando las gemas del infinito. Ah, bien por él. Pero no para mí no fue... leyeron en su tiempo... ¿El Infinity War? ¿Qué? No, yo no. ¿Infinity Gauntlet, digo? Fue más adelante. Ya, videojuego. ¿En serio? Sí. Tomen en cuenta que aquí, okay, por ejemplo, Marvel andaba publicando pocas cosillas, y por ejemplo, aquí en México también el gran segundo boom de los cómics vino en el 94 cuando empezaron a pasar X-Men. Sí, sí, sí. En la televisión. Sí, con los X-Men Flipbook y su mamá. Ajá, y trajeron Adventures, Flipbook. Y de pronto después dijeron: ah, ok, pues sabes qué, pues te va el Fantastic Four Flipbook, que no pegó mucho, pero ya estaba presente. Te trajeron Spider-Man. Es que en ediciones especiales sí llegaron a publicar en ese entonces Infinity Gauntlet. Ajá. De hecho, varias veces, que era aburridísimo desde mi punto de juicio de vista de ese entonces. Pero pues era algo que leer. Ajá. Yo lo leí hasta después, y cuando yo veía las Pepsi Cards de Thanos decía, ah, sí, ahí está ese güey, pero yo no me acordaba. Uh-huh. Hasta que jugué el juego y dije, ah, ok, está este güey morado que tiene las pinches gemas y está partiendo madres para conseguirlas, ¿no? A huevo. Pero el gran punto, ya lo que vamos ahorita, es precisamente que el año pasado, pues nos cayó de putazo, claro, ya todos sabíamos, Infinity War, ajá, que es de, ¿sabes qué? Pues Thanos ya va a venir a partir madres. Y pues la película se queda en un cliffhanger que dices, chinga. Exacto. Sí, que realmente, por ejemplo, en los cómics, pues pasa en la primera hoja. O sea, en la primera hoja, Thanos ya tiene las pinches gemas y tronó los dedos. Y a chingada su madre la mitad del puto universo. Ajá, y ahí fue cuando los Avengers dijeron, a chinga, ¿qué pasó, no? Nosotros estábamos aquí, buen pedo, Hawkeye estaba cagando y de pronto ya no está, ¿qué pedo con su vida, no? Exactamente. Porque de hecho Hawkeye es de los que desaparece. Y y aquí ya el pedo fue que Thanos las junta y al final tronó los dedos. Digo, para toda aquella gente que dice, ¿por qué no leyeron ya los cómics? ¿No? Si ya saben qué iba a pasar, así de, güey, no mames. Saludos a Dios, David León, amigo. También entre esos pendejos, pero también un chingo de güeyes que vi que dijeron eso. Y así de, güey, se ve que el que no ha leído los cómics eres tú, ¿no? Pero bueno. Y se queda en ese cliffhanger. Y pues todo el mundo se queda así con cara de, güey, no mames, pues qué va a pasar, ¿no? Sobre todo pues mucha gente que no está acostumbrada a leer cómics como nosotros y que no había leído la saga del infinito y que sí, al final, pues logran derrotar a Thanos y regresar a todos, pero pues bueno, ahí viene Galactus y otras pinches entidades cósmicas que nunca aparecerán en esta película. Sí, Shumagol. De hecho, Shumagol no sale. ¿Vale? En el puto cómic no sale. Shumagol. Bueno, en el cómic no sale. Sale, güey. No. Bueno, sale en unos de... Es que sale en los de Doctor Strange. Ajá, es enemigo de Doctor Strange, sí. Pero en Infinity Gauntlet... Tiene razón. Sí. Ni aparece. Ya ven que, por ejemplo, en cuanto al juego, Capcom dijo, ¿no? Pues a nosotros nos dieron un manual de licencia, que era una enciclopedia de personajes. Uh-huh. Dijeron, bueno, pues hay un chingo de morros fuertes con mallas, y de pronto ven, mira que hay un pinche demonio encabronado que se llama Blackheart, y hay un monstruo lovecraftiano que se llama Shumagora. Dice, estos están mucho más divertidos, pues vamos a pedir permiso de usarlos, ¿no? Y Marvel dice, pues esos güeyes no valen ni 3 pesos, pues adelante, ¿no? Sí, y porque pues japos, ¿no? En Capcom, pues japos. Y está muy bien porque le dan variedad y pues en el juego súper, súper atractivo. Y se ganaron su lugar en el corazoncito de uno, ¿no? Lo único que se me hace raro es ahora viéndolo en retrospectiva, pues como no pusieron a Thor en aquel momento, que ya era un personaje muy famoso. Y no sale de peleador en Marvel Super Heroes. Pues es que Thor no valía ni 2 pesos antes. Es correcto. Pero pues nunca lo dejaron de publicar. Pues no. No, sí. Sí, a Thor sí lo han dejado de publicar un chingo de y veces. Y lo han reiniciado mucho. Y lo han reiniciado un chingo de veces. Igual que Iron Man, Capitán América, Hulk y los demás. Sí, Avengers. Porque antes era doctor, era un médico. Sí, sí, me acuerdo. De Donald Blake. Que al que se le metía a Thor. ¿Vale? Qué raro. Bueno, pero sí. Bueno. Pero muchos conocimos a Thanos de ahí, ¿no? Exacto, y bueno, mucha gente, o la mayoría de las personas que han estado creciendo con el universo cinematográfico Marvel, que tampoco son muy asiduos a leer cómics, pues sí se quedan con cara de, güey, ¿qué va a pasar, no? Y eso está chingón, o sea, la neta que una película te deja así. Y pues durante un año, a mí en lo personal, sí me gustaron los trailers que no te mostraran ni putas vergas, güey. No te van a mostrar ni putas vergas, ahí está, pinche trailer, sabes que los Avengers tienen que hacer algo al respecto, a ver, pero no te dicen qué pedo, ¿no? Y eso me gustó porque a la hora que llegas y te sientas a ver la película dices, ¡guay, no mames esto! ¡Guay, no mames lo otro! ¿No? Y pues, ¿qué es lo que pasa, no? En la película, vemos la primera escena es la de Tony, ¿no? En la nave. No, es la de Hawkeye. Ah, sí, cierto, la de Hawkeye, que está con su familia y pues está en un día de campo y de pronto su familia, pues, chingada a su madre, ¿no? Ahí a la verga las pinches teorías de, no, es que su familia estaba en un avión y se murió, y el piloto valió pito y se estrelló, y la chingada a su puta madre, güey, está en un día de campo y valió verga a su familia, así de sencillo. Puede tocar, ¿no? Puede ir toda una puta familia porque, pues, pinche teoría del caos de al azar y a la verga. Sí, a la verga. Pues lo pierde todo, ¿no? Exactamente. Bien feo. Y, pues, ya ahora sí pasa la escena de Tony Stark en la nave junto a Nebula y... Maldad. Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen cortito y después pues ya nos vamos a pasar a explayar porque pinche película está que te cagas. Sí. La neta está que te cagas. Sí, sí. Básicamente, en efecto, la historia comienza muy poquito tiempo después del chasquido. desaparece la familia. Tony está con Nebula y dicen, güey, no mames, ya nos salió la nave y literalmente nos vamos a morir aquí. Sí, ya, huevo. Ya no tenemos ni cómo llegar a la Tierra y ya valimos pito. Pero llega la Capitana Marvel, sí, y ella lo salva. Él dice, va, yo te llevo a la Tierra y ya estuvo, ¿no? Tony se está muriendo y básicamente lo único que tiene chance pues es decirle a los Vengadores, güeyes, ¿saben qué? Váyanse a chingar a su madre. Huevo. Valimos madre por separarnos. Y ¿sabes qué? Merecimos valer madre. A chingar a su madre, ya no quiero saber nada de ustedes. Y en eso estos güeyes dicen, puta, que pues qué mal pedo. Y detectan a Thanos en un planeta. Porque dicen, ay, mira, es la pinche señal cuando chasqueó los dedos. Sí. Vamos a decirle que le baja su desmadre y le vamos a quitar las gemas pues para recuperar nuestros cuates. Sí, hacen su pinche plan, ¿no? De vamos a hacer lo que él hizo, pero vamos a traer a todos de regreso. Sí, sí, sí. Sí, básicamente es, vamos a madrearlo, ¿no? Y ya que lo encuentran, que literalmente se está haciendo un caldito. Huevo. Le chingan la mano, Star Wars style, y dicen, ah, chinga, ya no tienes las gemas del infinito, ¿qué pedo? Ah, usé el poder de las gemas para destruirlas. Sí, huevo. Para que nadie más caiga en la tentación. Y entonces, pues dicen, ¿qué? ¿Qué mamada hiciste, pendejo? Hijo de tu puta madre. Ah, huevo, se los enchufó el pinche Thanos, güey. Les bailó sabroso, ¿no? Sí, sí, sí. Thor, pues ya viene emputado, lo mata. Apunta a la cabeza. Ya por fin le corta la cabeza. Y todos se quedan así de puta, pues ya no hay nada que hacer. Ya nos chingó. Ya nos chingamos, ya valió pito. Es inevitable. Es inevitable y ya pasan 5 años, ¿no? Que el mundo pues sigue en este estado como de depresión constante. Y dicen, pues qué chingados hacemos, ¿no? O sea, ya no tenemos nada que hacer. Parece que hasta se acabó el pinche crimen porque hasta los pinches Avengers están así echando la hueva, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. Y en eso pues ya entra la pieza clave que es Scott Lang. Ajá. El Ant-Man que por fin logra salir de la camioneta donde estaba atrapado en el universo cuántico. Y él les dice, ah, chinga, ¿qué pasó? No, pues estuviste 5 años ahí metido. Ah, no, pues ¿qué creen? Para mí fueron como 5 horas. Eso significa que hay unos pedos ahí de percepción del tiempo. Ajá. Y con un poquito de teoría y dice, ¿sabes qué? Pues creo que a través del universo cuántico, del espacio cuántico, podemos viajar en el tiempo. Y todos dicen, ah, chinga, a ver, barajéamela más despacio. Si viajamos en el tiempo, podemos recuperar las gemas y deshacer este desmadre. Uh-huh. Porque ya no existe, nuestra única salvación es viajar en el tiempo. Claro. Y dices, fuck, los Vengadores ya llegaron a un pinche nivel hipercósmico, ¿no? Van a viajar en el tiempo, van a buscar a Tony y le dicen, güey, tú eres el ser más inteligente de la Tierra. Solo tú puedes inventar el viaje en el tiempo. Y él dice, claro. No, pues ¿saben qué? Yo ya tengo una hija, ya me casé con Pepper, sí, estuvo de la verga, pero yo ya tengo una vida. Ya estoy chingón, güey, ya vayan a la verga todos, pues yo tengo bar, ustedes no. Exacto. Chingas madre, puta. Sí, ya, huevo. Exacto, el güey ya está pleno, dice, güey, yo ya no tengo pedos, ¿no? Que necesito nada, puto. Exacto, pero pues se le queda la pinche espinita. Y literalmente un día ahí rascándose los huevos. Sí, sí. Ah, inventé el viaje en el tiempo. Hace unos cálculos y lo descubre. Así de, se me ocurre que a lo mejor puede hacer un rebucle aquí, güey, y ya con eso lo traigo. Exacto, descubre que puede crear un portal y usando las partículas PIM y haciéndose chiquitos, pues pueden viajar en el tiempo. Dice, su puta madre. Está cabrón. Y dice, va, chingue a su madre, vamos a viajar en el tiempo porque Avengers, ¿no? Ajá. Ahí se ponen a hacer teorías tipo fans, en las que están así de, oye, ¿en qué momento había más gemas pegadas? Y dicen, ay, ¿se dan cuenta que en 2012 había 3 juntas? Oh, sí. Como cuántos DeLoreans había en qué momento volver al futuro. Claro, por supuesto, ¿no? Yo también les dice el Tony, lo que vamos a hacer, sí, chido, pero yo no voy a... La cosa es que yo no tengo que perder nada de lo que ya tengo, ¿no? O sea, no quiero perder a Pepe, no quiero perder a Morgan. Ajá. Y, además, pues, dice... ¿no? Y también les dice ahí el Hulk, ¿no? Bueno, nosotros no podemos viajar al pasado para deshacer este presente porque este presente ya existe, ¿no? Entonces lo que ocupamos es cambiar nuestro presente, pero sin cambiar el pasado. Ajá, entonces lo que ellos quieren es ir por las gemas, usarlas para regresar a las personas que se fueron y luego volver a dejarlas en el momento, en el tiempo en el que deben estar. Ajá, porque eso se les dijo la, ¿cómo se llama? El pinche anciano supremo. El Ancient One. Ajá. El Ancient One. Ajá, que le dice, vas a crear realidades alternas muy raras, ¿no? Y aparte el destino de las gemas es ser destruidas, tienen que volver y ser destruidas. Ajá. Ah, ok, va. Entonces dicen, ah, ok, va, ¿sabes qué? Vamos a hacer 3 equipos. Uno va a ir a Thor, Dark World, porque sí. Ahí está el éter en Valhalla. Este otro equipo se tiene que ir a Nueva York. A la batalla de Nueva York de Vengadores 1, porque había 3 gemas ahí juntas. Y el otro equipo pues se va a ir a Guardianes de la Galaxia 1, porque ahí está la Gema del Poder, y ya sabemos que en el planeta Vormir está la Gema del Alma. Entonces ya podemos juntar todas las gemas y no hay pedo. Ah, bueno, pues vamos a hacer tres equipos, nos vamos. Y entonces la película de nuevo se vuelve fanservice at its best, porque literalmente revisitas las películas viejitas. Sí. Y ya las ves de otra perspectiva. Literalmente las ves desde otra perspectiva, ¿no? Que, por ejemplo, Ant-Man, el Capitán, y Hulk y Tony, pues se van a la batalla de Nueva York. Y, por ejemplo, van a buscar al Doctor Strange, que en este caso se encuentra con el Ancient Being, que le piden la gema. Tienen que esperar a que termine la batalla para literalmente robarse la gema de la mente y el tercer acto. Sí, sí, ahí con una cosa bien chingona que hizo el Capitán América remembrando al Hail Hydra. Ajá, ajá, que ahorita es quien mencionamos la cantidad pendeja de detalles que lo chino de ese. War Machine, Hawkeye y la Viuda Negra se van a Nebula. Y Nebula se van a Guardianes de la Galaxia. Y Thor y Rocket pues se van a Thor Dark World a sacarle el éter a Jane Porter, a la Natalie Portman, ¿no? Que aparece a través de archivo. Jane Foster. La Natalie Portman, Jane Foster. Ajá. Que pues, todas tienen lo suyo, porque por ejemplo la parte de Guardianes de la Galaxia pues es donde la trama se va a complicar. La parte de la batalla de Nueva York es cuando la cosa se pone muy cotorra. Y la parte de Thor Ragnarok que es como un poquito más emotiva, ¿no? Ajá. Porque el Thor, pues como pudieron ver, pues se ha tirado la mierda, huevo. Se ha tirado la mierda. Juega Fortnite, por supuesto. Sí. Y ahora tiene... más bajo no puede caer. Claro que sí, pudo, cayó más bajo. Tuvo el cuerpo de cualquier saga. A huevo. Se tiró a la mierda muy feo porque pues, literalmente le ha ido muy muy mal en un chingo de películas. Ya se tiró a la mierda, ya no quiere saber nada. Y afortunadamente quien le ayuda pues es que en ese momento estaba viva todavía Freak, su mamá. Y ella le dice, güey, pues yo sé que no eres el tú de ahorita, que vienes de otro lado. Come más ensalada. ¿Cuáles caga son más seguido. Ajá, ¿cuáles son tus pedos, no? Ya se pone a platicar con ella y pues como que le da esa ayuda, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Todavía puedo partir mal. Sí. La batalla de Nueva York, consiguen las gemas, pero estos pendejos se les pierde el tercer acto. Y dicen, puta, ¿qué hacemos? Pues hay que viajar más al pasado, a otro momento en el que vamos a encontrar el tercer acto, que estaba en unas instalaciones secretas de S.H.I.E.L.D. Y que permite que el Capi tenga este momento de reflexión al respecto de Peggy Carter, ¿no? Sí, Peggy Carter, de su vida, ¿no? En general. Que nunca la había visto, no, tenía mucho que no la había vuelto a ver. No joven, y que además, por ejemplo, Tony, pues se encuentra con su papá. Ajá. Y también tienen ahí como un momento de reflexión. El pedo. Así, en el que se da cuenta pues que no lo odiaba tanto, ¿no? Ajá. Sino que se querían mucho, pero no sabían qué chingados hacer. Claro. Y el pedo se complica cuando en Guardianes de la Galaxia, pues las pinches señales de las dos nébulas que existen en ese momento se cruzan. Ajá. Y cuando obtienen ya las gemas y se regresan, se da cuenta el Thanos de la época de Guardianes de la Galaxia que hay gente que está viajando en el tiempo y que viene del futuro. Ajá. Y se entera, ¡ah, su pinche madre! Sí voy a conseguir las gemas y sí voy a lograr mi objetivo. Claro. Pero estos güeyes van a tratar de evitarlo, literalmente viajando a través del tiempo. ¡Cabrón! Me los tengo que chingar, putitos. Me los tengo que chingar. Entonces atrapan a la nébula buena del futuro, la cambian con la nébula mala del pasado, y literalmente cuando regresan todos y ponen todas las gemas juntas, esta cabrona le abre la puerta a Thanos del pasado, que viaja al futuro, que es el presente. Sí. ¡Aquí hay un increíble pijaseo! Pero bueno, antes de eso, si logran logra Hulk agarrar el guantelete, tronar los dedos y regresar a la mitad de la progresión que había valido Pito en todo el universo, ¿no? Exacto. Al momento que llega Thanos, les pone una mega putiza y dice, a ver, hijos de su pinche madre, las gemas son mías, y ya vi que están poniendo pendejos, y ya vi que mi solución no fue absoluta, así que ahora sí voy a destruir todo el puto universo. Porque malvado. Y ellos dicen, no, estás pendejo si crees que te vamos a dejar. O sea, ya, huevo. Y él dice, bueno, ¿y qué chingados van a hacer? ¡A su puta madre! ¡Tú y qué ejército casi! ¡Doctor extraño que había muerto! ¡A huevo! Abre los pinches portales y todos los pinches héroes muertos de todas las pinches películas llegan ahí a pinches partir madres. Ajá, los pinches cuarteles de los Vengadores y se arma el pinche pijaseo cósmico de más pinches grande envergadura, literalmente envergadura del sí. universo. Envergadura sí. nos la puso al ver la batalla. Envergadura, envergadura. Eso sí es envergadura. Ajá. Y pues bueno, ¿no? Entre los dimes, diretes, golpes y arrebatos, se logra hacer del guantelete el Thanos. Y bueno, la capitana Famichaira intenta detenerlo. Thanos le da un putazo con la gema del poder. Sí, porque no podía darle a su madre porque estaba muy overpower aquí la capitana Chaira. Exacto. La manda a volar y pues bueno, Tony le hace la jugarreta, ¿no? De no quitarle el guante, sino quitarle las gemas, ¿no? Dice, pues chingada su madre, ¿no? Pues trena los dedos y a la verga Thanos y todo su pinche séquito de pendejos, ¿no? Así de ya no me estoy chingando. Ajá. Pinche genocidio mamón, te pones a pensarlo también. Pues se chingó todas las pinches flotas que el Thanos tenía un chingo de mano. No te digo, está bien cabrón aún así, pinche genocidio. Muy, muy cabrón. Bueno, pero muy poco en comparación a chingarse a medio universo. Ah, no, sí, claro. Sí. Y el Tony dice, ya me tiene harto, ¿no? Y como te han dejado ver ahorita desde la película pasada y esta, pues el usar todas las gemas, pues también. Te madrea, ¿no? Te madrea muy feo. Ajá. Es demasiado poder. Hulk sobrevive al primer ataque, al primer uso, porque está muy cabrón y es Hulk. Y aparte porque la radiación gamma, bueno, su lógica que maneja, ajá. Hulk está hecho de radiación gamma, entonces está como que hecho para absorber esa madre. Sí. Pero Tony Stark no, entonces cuando destruye a Thanos y ya ganan la pelea, pues el güey se muere de la pinche radiación hipermamona de las gemas, ¿no? Claro, por supuesto, digo, si en la película de Guardianes, tener una gema en tu mano te estaba medio matando al Quill. Imagínate las 6. Sí, las 6 al Tony, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya se muere el Tony, le hacen su funeral. Le hacen su funeral, el capitán dice, ¿sabes qué? Pues ya voy a devolver las pinches gemas. A cada momento de su tiempo exacto donde las tomamos. Se va el capitán y de pronto no regresa y dicen, ¿qué pedo? ¿No regresa, cabrón? Regresa al ojo. Pues eso intento, puto. Ya ven un viejito por ahí sentado y ya van, se acercan y pues es el capitán, ¿no? Que dijo, chingada su madre, me fui a casar con la Peggy Carter y me la super cogí. Ah, huevo, hasta que me volví viejo, ¿cómo la ven, puto? Exactamente. No manches, ya mejor me fui a vivir mi pinche vida. Y luego viendo las pinches fotos de la Peggy Carter en la premiere de la película con su vestido super escotado, dices, puta madre, capitán, no, obviamente yo también lo hubiera hecho. Ah, huevo. A chingada su madre, todos ustedes, voy a ir a coger esas tetas. Eso significa que todos en toda la historia del universo cinematográfico Marvel hubo siempre dos Capitanes América. El que estaba congelado y luego viviendo muchas aventuras. No, no necesariamente. Más bien se creó otra línea. Por lo que dijo la Ancient One, se creó otra línea. No, pero acuérdate que cuando ellos viajan también se enfrenta a sí mismo. Es que... O sea, lo que yo digo es que ahorita este güey regresa, vive su vida, pero los acontecimientos siguen pasando, puesto que ellos tienen que dejar las gemas donde las dejaron. Hay un par de teorías allá. Una de ellas, que es la que estás mencionando, de que pueda ser que se mantengan dos Capitanes Américas todo el tiempo, nada más que ese Capitán América se manejara con un perfil bajo y pues hiciera su vida y como que le valiera verga todo el heroísmo. Ajá. Lo cual es poco probable pues, por la personalidad de Capitán América, porque pues, si se están cargando seguro el güey iba a hacer algo al respecto. Pero acuérdate que el güey ya sabía que iba a pasar, entonces claro. Él... Ya podía decir, yo no me tengo que involucrar porque pero aún así lo hace. Altero los acontecimientos. Aún y así por lo haría puro, por ser el Capitán América. Y por puro, no, pero de nuevo, el güey ya tenía otra mentalidad. Y dijo, me sugiere este güey que vaya a vivir mi vida. Voy a ir a vivir mi vida. Ya sé que todo va a salir bien, yo ya no me tengo que meter. Yo dudo mucho que lo... Yo siento que sí, porque se me haría como muy ridículo que quisiera participar. Sí, de hecho incluso... Es el Capitán América, claro que va a participar. Sí, pero este güey ya tiene una conciencia de qué es lo que va a pasar. Aún así sigue siendo el Capitán América. Y de nuevo, sería poner en riesgo mucho. Entonces yo digo, bueno, el güey vivió su vida, low profile, muy aparte, después de entregar las pinches gemas. Y pues yo creo que entonces el güey literalmente pues pudo haber visto todas las pinches batallas así a un lado. Digo, bueno, esa es una. La otra que te digo es, como dice el Necro, que según lo que mencionaba en Ancient One, se van creando nuevas ramificaciones. Entonces esa nueva ramificación, en ese futuro... ya no iba a existir el Capitán América en el presente, ya no iba a participar en las nuevas batallas en ese futuro, y cuando se regresa pues ya está Rufo y ya está. Pero entonces no llegarías al futuro, no, ya él participó en este. Puede regresar a ese futuro porque es otro camino, pero el futuro de esa ramificación ya no habría Capitán América. Porque acuérdate que lo que ellos decían es que no se puede crear el pasado. Pero es solamente si no regresaban las gemas, y las gemas regresaron. Por entonces eso no se crearon las ramificaciones alternas. Se crean aún porque así. Porque además las gemas llegaron a su destino, que era ser destruidas. Pero es que aún así se siguen creando esas ramificaciones por las personas que van cambiando o las decisiones, ajá, que van tomando. Bueno. Por ejemplo, cuando Thor, cuando se van y regresa con el nuevamente con el martillo, ajá, esa realidad se quedó sin su martillo. No, porque después regresa el capitán y devuelve el martillo, por eso se lleva el journal. Ah, bueno, sí, pasado, ajá, sí, cierto. Y dice, esta cosa se tiene que quedar acá. Sí. Entonces él regresa a Dark World y regresa el martillo. Sí, sí, sí, sí. Y razón. Dices, ajá, yo también me quedé con esos momentos que dije, bueno, ya le gustó y se la llevó. Y mi carnal fue que me dijo, no, güey, la tiene que devolver porque ya también es un objeto anacrónico. Ajá. El destino de Jolnir es ser destruido. Sí, exacto. El destino de las gemas es ser destruido. Que es una de las razones por las que mucha gente decía, ¿y por qué no viajan en el tiempo y se traen nuevamente a la Black Widow? Ah, bueno, pues no puedes porque dejas esa realidad sin una Black Widow. Exactamente. Que ahorita, bueno, lo que pasó es que ahorita, por ejemplo, hay otra Gamora, pero porque la Gamora del pasado se queda en el futuro. Uh-huh. Le dices, ok, ese es el único personaje que como que brincó ese loop de una manera medio rara. Bueno. Y se lo salvó. Pero bueno, no, vamos a acabar. ¿Qué te dice que pasó? O sea, se sospecha así que se quedó en el presente, ¿no? Pero acuérdate que cuando llega Thanos, destruye todo el complejo y ahí estaba el puente para viajar en el tiempo. Entonces ya no pueden viajar en el tiempo. ¿Cómo no? Se lo hizo el capitán al final. Ah, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pues él lo tiene, reconstruye. Él tiene un puente, ¿no? Ajá, pero aparte, como esta Gamora todavía era mala, bueno, no, porque se une con la Nébula del futuro, que es buena, sí, para salvarlo. Por eso yo creo que no entra en el criterio, por ejemplo, cuando Tony destruye a la armada de Thanos y ella no se muere. Pero te deja ahí ver que cuando los guardianes se van, dice, pues sabes que vamos a ir a buscar a la Gamora de este tiempo, que no sabemos en dónde está. Sí, claro. Y se les une, pues, Thor, ¿no? Uh-huh. 1, 2, 3, la película de Guardianes 3 se tiene que llamar The Asgardians of the Galaxy. Como no, el cómic. Se va a llamar volumen 3, güey. Pues ya que le pongo aquí cuenta. Asgardians of the Galaxy. Tampoco el cómic es muy bueno, ¿eh? No, claro que no. Pero las referencias que lo pueden vincular a sí. O sea, igual, por ejemplo, quizás Secret Empire no sea una gran historia. Pero ¿qué fue lo impactante? Ah, pues que el Capi dice Hail Hydra. Hay uh-huh. que buscar la manera de que diga Hail Hydra. Y lo hacen de una manera que, de nuevo, que yo funciona también bien me chida. Quito el sombrero, sí, y digo, estuve son unos putos genios. Claro. Bueno. El Capi se queda a vivir su vida, se vuelve viejo, le deja su escudo a Falcon y le dice, ¿sabes qué? Pues tú vas a ser el nuevo Captain America. Thor se va con los guardianes, dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no sé qué pedo con mi vida, pero pues quiero volver a hacerla, me voy a ir con ustedes a viajar por el espacio y vivir muy desopilantes aventuras. Tony está bien muerto. ¿Sí? El resto de los Vengadores dicen, pues nosotros vamos a seguir aquí con nuestra vida. Uh-huh. Y básicamente... That's pretty much it, ¿no? Exacto. Y yeah. No hay escena final. Y no hay escena post-créditos. Aunque sí. Mi hermano me dice, yo no lo noté, que se escuchan unos golpes de martillo. Al final. Él dice, se escucha que golpean metal. Al final de los créditos. Ya no me quedé. Ya no me quedé. Ya sabía que no había post-créditos. Yo no lo escuché y mi hermano me dice, güey, si lo escuchas se oye que están golpeando metal con un martillo. ¿Qué significa? Mm. No se te puede remontar al mismo Iron Man en la cueva. Dice, se escuchan unos golpes. Voy a buscar eso. Va. Vale, ¿no? Pues entonces la película tiene un chingo de detalles. Chinguer. Que te cagas. Ajá, por ejemplo, el detalle de Hail Hydra, ¿no? O sea, la escena es igualita a cuando están en Civil War y que se mete el capitán y que le parte su madre a todos en el elevador. Y... Que hasta pensé que se iba a repetir la escena. Ajá, y dices, pues este güey pues va a partir de nuevo su madre, ¿no? Y cuál, güey, que te la deja ahí y les dice Hail Hydra y todos. Hail Hydra. No mames, el capitán también, sí, güey, qué mala. Sí, ¿no? Y tú como espectador dices, se las jugó, Putin, se las jugó. Estuvo chingón. Y ya se va de la nada, bueno, sin ningún mayor problema con el báculo de Loki, ¿no? Que es lo que traían en ese momento. Sí. Otra de las referencias igual es bueno, no sé si lo habían notado, pero en la película de Ultron y en la película de Infinity War, en la de Ultron, Iron Man menciona que el juego final está en el espacio. Sí, sí lo menciona. Ajá. Y en Infinity War menciona el Doctor Strange antes de volverse polvito. We are in the endgame. Ajá. Uh-huh. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, ahí viene el nombre de la película. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, las referencias de la batalla de Nueva York. Como el Hulk dice, no mames, me doy pena a mí mismo, como era. Cuando lo bajan por las escaleras y va todo emputado. Que son escenas que no habías visto, obviamente, en la película, pero que te dejan ver un poco más de lo que pasó, ¿no? Después de... Y la Shin-Wen, defendiendo, pues, obviamente, ahí también, Sí, porque esos eran algunos loops que habían mostrado los fans, bueno, según había leído en una publicación, que, por ejemplo, el de The Ancient One, que como si todo pasó en Nueva York, que por qué no chingados no había hecho nada. Igual por ahí habían mencionado otros chaquetos de que por qué no estaba Spider-Man y Peter Parker, y así de, si también está en Nueva York, digo, así, bueno, sí, güey, pero no, porque no es del mismo universo en ese momento, y no en ese momento todavía no pasaba el tiempo suficiente para que ya Spider-Man empezara a hacer sus... No, en Civil War te dice que llevaba un año con los poderes. Sí, por eso, es que eso me refiero, o sea, que es lo que decían, que los loops que no, los plot holes que tenía, pero pues no, ya la Asher One estaba echando putazos, nada más que no le dijo a nadie. Claro, y Spider-Man no tenía poderes. Exacto. No. Uh-huh. Bueno, no, todavía no. No, él dice, okay, ya ves que... En Civil War él dice, yo los obtuve hace un año. Sí. De la batalla de Nueva York a Civil War pasaron como... Pasaron 3, 4 años. Como 4 años. De hecho, lo único que sí he visto que luego hicieron retcon, que a mí me encantaría que lo revisaran también, es que ya ven que ahora dicen que Peter Parker sí es el chavito que sale en Iron Man 2. Ah, sí. Bueno, eso dicen. Y bueno, luego lo dijo Kevin Feige y luego lo dijo Tom Holland. Sí. Y dijeron, está bien, fue un detalle cagado. Que ahora nos damos cuenta que puede funcionar en continuidad. Sí, sí, sí. Porque Iron Man 2 es de 2010. Entonces dices, pues era un chavito de unos 10 años, un chavito de unos 17. Dices, sí, macha. O sea, sí puede ser ese morro, ¿no? ¿Sabes cuál no macha? Ahorita que dijiste las edades. Mm. La hija de Scotland. No macha. No macha, está raro. Pero para nada. Porque en la de Ant-Man and Wasp, la niña... Digo, nunca te dicen bien la edad, pero tiene como 6 años, ¿no? 7 a lo mejor. Bueno, en la primera tiene como... Sí, tiene como 7. Ajá. No, tiene 6, porque está... En la 2 tiene como 8, porque sigue... Bueno, aparte que dan el estirón, pero en la 2 ya no se ve tan morrita. Pero aún así, eso significaría que ahorita tiene como 13 años, pero se ve como de 16. Ajá. Sí se ve muy grande. Bastante. Bueno, otra cosa que yo me quedé, ahorita que estamos en la sección de agujeros de gusano porque viaja en el tiempo, sí. Fue por ejemplo cuando Spider-Man, cuando Peter al final vuelve a ver a su cuate a Ned, se ponen muy muy contentos de volverse a ver. Sí. Entonces, a mí se me hace raro por dos cosas. Uno, si se ponen tan contentos, significa que muy posiblemente Ned no desapareció. Porque si hubiera desaparecido, pues hubiera visto a Peter un día antes, nada más. No, porque hasta ellos lo dicen, ¿no? Para nosotros fue algo inmediato, ¿no? Desaparecimos y ahorita estamos de nuevo aquí. Entonces se me hace raro que se aparecen con tanta sorpresa cuando en teoría se vieron hace poco. Yo sí le tengo... Y si Ned no desapareció, que justificaría la reacción, sí. Porque sigue exactamente igual y todavía en high school después de 5 años. Yo te digo que de eso ya también lo había pensado y yo mi teoría es que sí desaparecieron ambos. Ajá. Pero ¿por qué se alegra tanto de verlo y por todo eso? Porque él sabe que es Spider-Man. Y porque él sabe que se fue desde antes a la gran batalla. Porque bueno, desapareció durante... La que no es teoría y es lo que ya dijeron los directores. Sí. Es todos los pinches niños pendejos que salen en Homecoming desaparecieron. Sí, todos ellos desaparecieron. Todos desaparecieron. La pinche María Juana fea, sí. El pinche Flash Thompson hindú, sí, sí. El pinche gordo, el pinche... Bueno, Peter justificaría Parker. Que todos regresen de la misma edad. Eso ya dijeron, eso ya lo dijeron, ya sí. Lo confirmaron. Todos esos pendejos desaparecieron. Sí. Y entonces regresaron y la cosa es que se emociona al verse el uno al otro porque... Sí, a pesar de que para ellos habrá sido de un día para otro su desaparición, para el resto del mundo no. Entonces, pues bueno, probablemente sus tíos del pinche gordo, sus papás o alguien que sí quedó vivo les platicaron, güey, ustedes desaparecieron 5 putos años. Bueno, ¿no? De hecho, es lo que te iba a decir, el hecho de volverte a ver igual de joven es de no mames, güey, también te moriste, no mames, sí, güey. Sí, exacto. Ya regresamos, no mames, sí. Bueno, claro, y lo mismo que le pasa a Scott, ¿no? Que llega al mundo 5 años después y dice que... Putas, ¿qué pedo? Pasó. ¿Qué pasó? Exactamente. Entonces, bueno, me fui 5 minutos. Regresan a la escuela y dicen, ah, chinga. Tú también, yo también. Mira, un plot hole. A ver, yo sí encontré uno ahí. Que no he visto mencionado, por cierto, en ninguna publicación ni nada. Es al final de Ant-Man and Wasp, ¿no ves que se mete al mundo cuántico? Al final, en la escena post-crédito se mete el pinche Scotland y empiezan a tratar de hablar y comunicarse. ¿Cómo se pudieron comunicar? Porque está hablando la... esta... ay, su jefe y su... el pinche Ant-Man y su esposa. Ajá. Están comunicándose en tiempo real con él, pero se supone que si el tiempo fluye diferente, ¿cómo se comunican? Ah, eso ya lo resolvieron ellos. No. Científicamente. No, científicamente. Sí, yo tenía todos los aparatos para que funcionara y todo se comunicara sin pedo. Ah, eso es una mamada. No, güey, ¿por qué no? Si estás haciendo ese desmadre, pues tú sabes cómo funciona tu pinche máquina y cómo se comuniquen. ¿No ves que se supone que el tiempo pasa diferente en el mundo cuántico? Ellos estaban comunicando en tiempo real, porque al final hasta ni le contesta y dice, Scott, ¿dónde estás? No sé, te responde, Scott. Sí, aquí ando. Ay, hasta le hacen, ay, tus mamadas, la chingada. Pues no se podría porque el tiempo pasa diferente. Pero es que tendría que esperar varias semanas en tiempo, o la respuesta sería tan rápida que ni siquiera se percataría Scotland adentro. No, es que yo creo que ahí lo que no fueron a viajar, o sea, Scott no fue a viajar al tiempo porque le pasó lo que, o sea, ellos te lo están diciendo y te lo dijo esta Janet Van Dyne. No, aléjate de, ¿no? Creo que le dice, aléjate de las problemas cuánticos o las explosiones cuánticas, no mamá. Ajá, porque te puedes quedar atorado mucho tiempo. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a ella? Ella sí fue envejeció conforme iban pasando los años normalmente. Sí, así es. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque ella no se metió en esos desmadres cuánticos. Ella se quedó en el universo que digamos que va a la par al universo de afuera, ¿no? Entonces, lo mismo, Scott fue mandado a ese universo. Y luego ya no, luego se metió y ya. Pues más bien. Porque todo fue en el momento, no, parece, güey. No, fue... es que, perdón, que estabas terminando de. Que... por eso, entonces, que luego se metió, ¿qué pasó? Porque pues entonces el güey. Ya... no pasó nada, o sea, en realidad él se metió y luego se salió y ya no encontró nada y bueno, lo sacó la ratita. Sí, pero ya no escuchar a ni a Jane, ni a Hope, ni a... Bueno, pero es que nuevamente él siquiera alertado, hubiera dicho, no mames, llevo ya aquí 5 minutos y no me han respondido, no me han dicho nada. Bueno, simplemente él entró y salió ya. Sí, es cierto que hay una cuestión ahí medio extraña de nuevo, porque, por ejemplo, de nuevo con la Wasp original no le pasó nada. Y así ella envejeció normal. Hasta ellos te dicen, mira, es muy raro, es contraintuitivo y las leyes de la física hacen lo que quieren. Ahora también, cuando estamos viendo lo que está pasando, que lo meten al reino cuántico y a que busque esas partículas para Ghost y que luego salga, hay cortes de edición. Entonces bien podría ser como por ejemplo una misión espacial que te dicen, la señal se tarda un rato y en lo que regresa. Entonces tú mandas el mensaje y te vuelve hasta después. Siempre puedes decir, en la edición te lo hacen de inmediato, pero puede que ellos mandaran el mensaje y les respondiera hasta unos minutos después. Y si no, de nuevo, contrato de credibilidad. Tienen la capacidad de hacerse chiquitas y meterse en reinos cuánticos. Meterse en pero no nos podemos creer que se puedan comunicar al mismo tiempo. Así de... Claro. ¿Quieres la respuesta más? Es un cómic. Ya, está la respuesta más. ¿Pueden? ¿Por qué? Pues porque pueden. De nuevo, es una cuestión narrativa. O sea, la intención de las películas pues, es ser entretenidas. Pero tampoco es ser 100% fieles. Entonces, si un recurso narrativo se puede poner en contra de un recurso técnico se puede poner en contra de un aspecto narrativo, y dices, ¿sabes qué? Me lo voy a brincar. Pero insisto, o sea, o si al güey lo metes y él dijo, para mí pasó 5 días o algo así. 5 horas. Sí, 5 horas. Ajá, pero 5 horas donde estás en un puto reino desconocido y no te contestan, güey. Si de güey, no me contestan estos pendejos, no mames, ¿no? Que realmente debe haber sido más tiempo, no 5 horas. Él dijo que eran solo 5 horas. Dice, sentí como que fueron 5 horas, pero resulta que estuve 5 años metido en la madre. Debió haber sido más tiempo, debe haber sido 5 días. Al menos ni siquiera se brincó una comida, güey. Ajá. Así de fácil, él estando dentro. Uh-huh. Y ya, o sea, no porque no llevaba comida, no tenía cómo alimentarse. Uh-huh. O sea, quién sabe qué chingados, pero bueno, el punto es que el güey... Sí, está ahí. Él da la clave, ¿no? Culerón, ¿no? Pero. Pero está metido a huevo. Sí. Es que son cosas que ya también son muy pinches complicadas. Sí, claro. Pero trabajando. Nosotros, como pinches niños asquerosos, que le buscamos la pinche esquinita, güey, de que funciona, ¿no? Buscamos al puto Howard Dodo que hay entre los Ravagers. No mames. Ajá, entonces, ¿qué chingada está pasando, no? Es casi como que digan, ah, chinga, ¿por qué de Iron Man 1 a 2? Pues Rhodey Rhodes es otro güey, ¿no? Sí, claro. Entonces, no mames, ¿qué te pasó? Realidades alternas, ¿no? No, güey. este pendejo no quiso llegar a un agreement de su contrato. Quería más varo y no le dieron. Y se ajá, y se fue a chingar a su madre en un momento en el que todavía no era, no estaba tan cuajado el universo como para que dijeras que no. Yo creo que el güey está que se caga de coraje de puta, ¿por qué chingados me salí? Sí, pues, sí. Ahorita que son las películas más grandes del planeta. El Hulk, güey, no mames. El Edward Norton. Ese se queda así, chingan a su puta madre. La recagué. Y pero afortunadamente el Mark Ruffalo pues se ganó su lugarcito a pulso y es un excelente Hulk. Y aparte de todo es un excelente actor y ha tenido ya muchas películas gracias al Hulk. Ajá, entonces. Deja, saco unos saluditos. Es buenísimo, ¿no? ¿Te parece? Sí. Javier Salazar nos dice, ¡verga! Esto es como tomarle una foto a un electrón. Quiero un saludo del más cochalón de la mesa, de la que es la maldad. Saludos. Pues sí. Puta, qué tristeza, güey. ¿Por qué chingados? Me voy a pinche suicidar, güey. ¿Por qué chingados? Triste, pero en este momento... ¿Por qué no puedo ser yo el más cochalón? Pues, ¿no? Porque pues no, porque la neta nos acostumbraste años a que no eras el cochalón, güey. Pues, tú nos acostumbraste años, dime que no. Pues yo qué culpa tengo. Ahí está. Que muchos años que... una década entera, ¿no? Mames, sabiendo de qué voy a vender una puta. Dice, y del tema, neta, lo más cabrón es que como Iron Man da su chasquido para mandar a Thanos y compañía a su respectivo tiempo sin memoria ni moretones de lo sucedido, ¿no? Los mandó a la verga. Los mandó a la verga. Y los mató, ¿no? Sí. Le valió pito. Sí, exacto. Respectivo tiempo sin memoria ni moretones de lo sucedido para que ya no tuvieran pedo. Aunque pudieron evitar la muerte de Stark. No pudieron, todo fue en el momento. Sí, igual si se decían de, ¡ey, Hulk, ve a echarle! O tú, Thor, haz algo al respecto. Cargaba la verga con el Thanos. Dice, ya más tranquilos mandando a Strange y a Hulk al momento justo en que Stark le quita las gemas. Lo lleva de otro pinche lado de la galaxia para que Hulk haga otra vez su chasquido. Neta, falta una peli corta del Capitán América devolviendo las gemas. Sería interesante. Yo siento que podría ser como de esos cortitos que estuvieron saliendo un rato, creo que durante la fase 2. Ajá. Sería como sabrosito que hicieran algo así para el release de cassette. A mí me gustaría ver eso así, rápido. Como las, literalmente... Por ejemplo, ahí hay que pase el meme ese de... Del Red Steve Skull. Roger. Y eso menciona Son aquí. Of the Peach. Exacto, o sea, ¿cómo devuelves esa gema, no? ¿Cómo devuelves la gema del alma? Sí, y menciona eso exactamente. Y para la cara de Red Skull y del Capi con su hijo de perra, sigues vivo. Así de, you motherfucker. Ajá, básicamente. Estaría chingón, sí funcionaría. Podrían hacerlo. Nada más eso, es más que te digan, que empiece el corto de... Después de llevar las otras 5 gemas, Steve Rogers va a entregar la última al planeta Vormir. Y ya nomás la pinche mira esos güeyes. You son of a gun. Y luego están chupando, ¿no? Son cabrones, madre. No mames. Oye, ¿por qué ya no eres Hugo Weaving? Sí, a huevo. Cállate el hocico. Que, bueno, ahí sí, para que veas, hay un pinche pedo. O sea, ¿cómo la devuelves, no? O sea, la avientas de nuevo. Así, güey, se la avientas a la jeta al Red Skull y dices, chica, tu madre. Y ya, güey. Sabe, o sea, no se puedes dejar al Red Skull porque si no ya la tendría al Red Skull. Supone que la tienes que dejar ahí para que llegue pinche Thanos, mate a la Gamora, la tenga y sucedan todos los hechos. Sí, pero... Sí se la puedes dejar al Red Skull porque, bueno, según yo recuerdo, él decía que él no podía tenerla, que no podía poseerla, porque no, era el guardián. No la podía poseer porque no tenía a quien matar. No sé, creo que pues sabes, güey. Él dice que nunca, él no la podía, sí dice que no la podía poseer. Ajá. Que él no podía. Eso, porque yo me acuerdo que es lo que decía. Por eso, entonces... pero esa es la lógica, o sea, yo no la puedo poseer. Porque yo, o sea, a mí me envió aquí el pinche cubo y a quién putas mato si no tengo a nadie a quien quiero que matar, ¿no? Entonces ahí más bien es como es como aventarse la pinche abismo, no ¿quién sé. Sabe, igual pues mira, a lo mejor podrías con las 6. Ah, no, pero si haces algo como chasquido alguna mamada. Ah, pero tienes la de la realidad, güey. Pues que la de la realidad ya está bien overpowered por sí misma. Sí, exactamente. Con la de la realidad puedes alterar tu realidad y puedes decir, sabes qué quiero ya que se regrese esta mierda a su lugar. De hecho, en ese sentido, ahí sí lo único que me quedó, está bien, cada gema tuvo su película y se lució bien rico. Pero ya cuando las tuvieron, lo único que se les ocurría era destruir cosas. Y dices, güey, no mames, o sea, literalmente puedes hacer lo que quieras. Hasta el Thanos en el juego las usaba más. Hasta el Thanos en el juego las usaba como con más ganitas. Sí, exacto. Sí, bueno, recuerda que aquí en el MCU, pinches piedras están medio matando y solo muy pocos pueden tener la facilidad de usarlas, ¿no? En los cómics, Richard, todo el mundo lo ha usado. Thanos, Black Panther, ¿no? Ajá, todos han tenido una pinche gema, la han usado y no les ha pasado ni puta verga y han tenido las 6 en la mano y las anuncios ahorita tampoco les ha pasado ni puta verga, ¿no? Pero de nuevo, ahí son más amigables las gemas. Ajá, están más leves. Aunque ahorita creo que las rediseñaron y hay una gema que dicen que creo que es un planeta. Algo así leí. Y lleva su puta madre. No, pues chido. Víctor Pérez Pérez nos dice: yo quiero un saludo del Saga que con solo tronar los dedos sus alumnas le avientan el chón. El profesor cochinón. Está chingón. Me sintiendo triste. Estos güeyes. Saludos. Che, profesor cochinón, güey. Yo no soy ningún profesor cochinón. No mames. Eres como 5 amarrados. Yo quisiera ser profesor cochinón. Me dan asco. Pues métanse a dar clases. Nah, págame un poco. Dice: me gustó la película, pero no tanto como Infinity War. Ahorita hablamos de eso igual nosotros. Aún así, creo que está que esta fue un buen final para los primeros 10 años del MCU. La saga del infinito. Uriel Serrano García dice: saludos, sagas. La película es muy mala. Nada tiene coherencia y los viajes en el tiempo, cualquiera con primaria sabe que no se crean. Pinches cuincles que quieren sentirse únicos y detergentes sacan estas mamadas. La neta es que está bien chingona la película. Ah, okay. Estaba quejando. Yo también estaba así de: ahora yo también buscarla, le voy a partir su madre. Lo chingo al puto. Thanos Reigns. Dice: tiene sus detallitos, pero como por ejemplo con ese pinche comienzo tan deprimente, se agradece al Thor gordo para aligerar el ambiente. La batalla final estuvo con madres. Está que te cagas. Sí, está súper chingona. A huevo que sí. Yo también quiero ahondar un poquito ahí. Bueno, ya tenemos todavía más saludos, pero ahorita. Con ese punto, a mí lo único que me detuvo mucho de la película fue el inicio. Estuvo raro, lento, raro, rápido, raro, extraño. Y luego fue muy, muy lento todo el progreso. Porque lo primero de no mames, ya me escapó la verga. Entra la capitana muy Marvel, muy verga, muy sabrosa. Y yo les voy a hacer la diferencia. Yo soy bien verga, soy bien chingona. Y luego le caen al Thanos. Y no sé, esa escena de Thanos fue muy rara, porque me regresó mucho al cómic, como pone la armadura así como espantapájaros, igual que en el cómic, estuvo chingón. Pero sí era un Thanos como vencido, güey. Era un Thanos como que ya estaba fastidiado de la vida, ya estaba fastidiado. Digo, obviamente eso fue lo que lo llevó y lo orilló a destruir las demás gemas. Pero fue raro, güey. Como que estaba esperando a lo mejor una buena batalla, aunque fuera al inicio. No, pero pues el Thanos es lo que decía, güey, sí, yo lo único que quiero es equilibrio. O sea, yo no quiero que me agradezcan, yo no quiero nada más, yo quiero mantener esto en orden. Pero sí se ve como que fue ya, no quiero nada. Es más, mátenme, con tal que me decapita. Ya llegó. Pues es que quieras o no, también ya había ganado. O sea, sí, claro. Dijo, ¿saben qué, putos? Ya me los chingué a todos. Pero estaba haciendo su sopita. Habían dejado comer pues su sopita. Es que es eso, precisamente, a mí me gustó mucho. A mí me gustó. Ajá, que así que dijera, o sea, que veas a Thanos madreado y todo. ¿Sabes qué? Usar las putas gemas y, sí, claro, y todo, claro. El desmadre me madreó, ¿no? Es más, hasta te lo dicen al final de Infinity War, ¿no? ¿Qué te costó? Me costó todo, ¿no? Uh-huh. Y es precisamente lo que... Yo creo que como humanos no nos podemos llegar a imaginar. Claro. ¿Qué pasaría si consiguieras todo lo que quisieras? O sea, porque realmente pues nosotros nunca tenemos como una especie de llenadero, ¿no? A lo mejor dices, puta, soy rico, pero ahora quiero una vieja que me ame, ¿no? O ya tengo la vieja que me ame, pero no soy rico, ¿no? O cosas así. Thanos dijo, pues ya tengo todo. O sea, yo ya conseguí lo que quería. Lo único que pinches quería, ya lo conseguí. Pues, ya, güey. Y bueno, y quieres o no también. Ya tengo propósito. Y aparte, perdió literalmente lo que amaba, ¿no? Que era su hija. Uh-huh. Entonces dice, pues ya, güey. O sea, David, ya hice bien. Literalmente universal. Pues ya, güey, ya. Qué chingados. Ajá. Ya no le quedaba nada, ¿no? Exacto. Y por eso lo chingan bien fácil. Sí, sí, sí. Bien curioso, porque en ese sentido, por ejemplo, el Thanos de la primera película y el Thanos que matan ahorita, que lo matan dos veces, pero el que matan de la primera película, pues era un personaje que hasta eso no te caía mal, ¿no? Mal, sino que decías, va, es un güey con una ideología muy clara, extrema, pero muy clara, y no es un malo malo porque sí. No es un malo de cartón. No es un malo de cartón. Curiosamente, cuando llega el Thanos del pasado, es un malo de cartón. El Thanos del pasado es un malo más de cartón. Que dice, yo voy a destruirlo todo. Porque sí. Me vale pito. Yo no comparo con uno de ustedes dos. Yo creo porque que... si te lo dice, no te dice voy a destruir todo. Dice, voy a destruir y voy a hacer que los que se queden no se pinches quejen. Ajá. O sea, no dijo los voy a matar a todos, dijo los que se van a quedar no se van a pinches quejar porque puta pinches quejumbrosos son unos pendejos, güey. Sí. No se, no van a recordar todo esto que pasó. No van a recordar lo que pasó. Y perdieron. Ya de pilón, pues agradézcanme, perras. Exacto, pero es que perras. Eso, bueno, yo insisto, a mí me parece que sí lo hace un poquito más obvio. Porque de nuevo, en la primera película incluso tú podías decir, va, creo que hasta puedo simpatizar con el cabrón. Y en la segunda dice, no, mire, yo lo voy a escribir todo y luego lo voy a volver a hacer. Entonces ya es como una cuestión medio autoritaria, ¿no? Ya no tiene una cuestión, se me fue ahorita la palabra, cuando haces las cosas por buen pedo, altruista. Altruismo, ya no era de un verdadero altruismo, es que los recursos no encajan, es de, yo puedo hacer lo que a mí se me hinche un huevo. Y les va a gustar y se lo van a tragar. Y te justifica además pues que se lo chufen tan feo, porque este Thanos anterior era pues, más un poquito más despiadado. También podría ir en el sentido de que, por ejemplo, este Thanos nunca vive el evento que lo hace un poco humilde. Exacto. En Infinity War, que es sacrificar a su hija, porque él no sabía. No, de hecho, todo el proceso de conseguir cada una de las gemas. Porque realmente a lo largo de las gemas pues va cambiando, va evolucionando, mostrándote un poco más el personaje. Desde que le champa al Quill de su hija, de que ay, la quieres, pues es mía y la chingada. Luego que la mate y todo eso. En cada uno de esos momentos sí va cambiando y va creciendo y el personaje. Y aquí llega y de, ah, no mames, ya están las gemas. Chingón, me las pongo. También, por ejemplo, puede ser un poco eso, ¿no? Que no las obtienes sin ningún esfuerzo. No, aparte él ya había visto. O sea, yo ya las voy a tener y voy a lograr mi objetivo. Y no voy a dejar que estos pendejos se metan en mi objetivo. Y aparte es, bueno, si dejo vivo a estos pendejos, se van a meter en mi objetivo de todas maneras, ¿no? Entonces, así de, güey, ya demostró la pinche humanidad que no, que vale pa' puro pitos desde mi punto de vista de Thanos. Entonces voy a hacer que olviden, güey, y ya, o sea, los voy a matar y voy a hacer que olviden porque si no van a estar chingando y no van a apreciar lo que el don que les estoy dando. A mí no se me hace de papel, se me sigue haciendo en la misma actitud, ¿no? Sí. Pero ya con ese cambio de, güey, es que nada más me les estoy dando lo mejor que les pude haber dado porque soy Thanos, estoy loco. No lo quieren. Y no lo quieren, bueno, voy a hacer, se los voy a dar y voy a hacer que lo aprecien, hijos de su puta pinche. Bueno, está madre, bien, ¿no? Tal vez no es un malo de cartón como Yellow Jacket. Ándale. O Malevich, el maldito. Sí, sí. Ajá. Pero, no ese grado. Pero sí se vuelve más siniestro y más autoritario que el anterior, que hasta decías, pinche Thanos, me dolió que llora cuando mata a Gamora, ¿no? Sí, hasta le llevaba su caldito, posiblemente el mismo que andaba preparando, y que Gamora le decía, chíquete madre, no quiero ni madre. Y el pinche morraneca, ¿no? Que decías, no mames, Thanos, es como buen pedo. Y ahora es de, ¡hijo firme, de puta! No, bueno, también a mí me gustó mucho la escena cuando ya Tony truena los dedos, güey, y Thanos dice, puta, pues ya valió, güey, ya ni siquiera intenta así de, no, puta, la chingada, no, o sea, no se enoja, pues, puta, ya valió, güey, o sea, ya no puedo hacer nada, se frustró mi sueño, valió pito, güey. Esa muerte de Thanos está muy chingona, güey, está muy, muy verga, güey, la... Así que como animaron toda la pinche cara del Thanos, güey. Sí. Sí, se nota la pinche depresión, sí, el momento de perder, güey. Y el actor muy bueno igual. Sí, o sea, también. El cable. Me latió, güey, me latió. Ahí en ese momento que estás diciendo, ahora sí que hablando de los dos, igual por ahí he leído en el internet que se quejaban y decían, no, es que ¿por qué entonces aquí sí traía su armadura en Endgame y en la primera de Avengers no la traía? Y digo, no, güey, sí la traía. Sí la traía al principio, pero cuando consiguió las primeras gemas, se la quita porque ya era muy verde. Pues sí. Ya andaba literalmente su playerita. Sí, exactamente. Pero pues ya. Bueno, tenemos ahora más saludinis. Aldo Abejar nos dice, saludos desde Morelia, Sagas. Saludos. Saludinis. Dice, peliculón. Momentos épicos, una que otra cosa sin sentido, pero se justifica por esa pelea final. La pelea final definitiva de las películas de superhéroes. A Thor me lo malbarataron muy feo, un poquito, pero estuvo bien manejado. Pero ya por fin mostraron que sí era el más deprimido porque es el que más había perdido. Me pareció un muy buen mensaje cuando pudo llamar al Mjolnir de 2013, porque nos demostró que la depresión no te hace menos digno ni peor persona. Capitán levantando el Thor de martillo fue precioso, eso sí está bien chingón. Y más emotivo el hecho de que Thor no sintió celos sino orgullo por su amigo. Que hablando de amigos que nos dan orgullo, tenemos de aquí a Mato Drazo. ¡Mato Drazo! Saluda, perro. Hola. ¿Ya viste Infinity War, amigo? Película definitiva. Qué bueno, ya viste Endgame también porque la cagué y dije la otra película que era. Y Endgame también, güey, entonces. Sí, amigo, igual. Qué bueno, amigo. Estaba asegurando que hayas visto las dos. Está cabrón, ¿eh? Ya viste el combo definitivo, amigo, entonces. Es la película definitiva. ¿La película del año? Sí. Sí. No mames. ¿Estuvo, amigo? Estuvo buena, la neta, pero sí. Me hizo llorar. ¿Te hizo llorar? ¿Por tanto? Y a la vez, enojarme, reír. Y a la vez amar. Y a la vez amar. ¿Qué te gustó, amigo, y qué no te gustó? Lo larga, güey, no mames, la pinche raya, ya no la sentí. Ay, güey, no mames, güey. A mí se me fue volando la... Sí, a mí también, y la sentí, güey. Yo cuando... Ah, no mames, ya se acabó. Sí. Bueno, las primeras 2 horas la gente así, hey, van 2 horas, pero ya después... Ah, no mames, aguanta. Bueno, a mí nunca me cansó la chingada. No. No, no, la verdad no. Yo iba bien chipeado, güey, ya ni me acordaba del dolor. De hecho, de hecho, hasta como que dije, estos güeyes son unos genios en manejar el pinche tiempo. Porque como la primera parte, como dicen, es un poquito lenta, sí, porque sí, es medio triste. Pero funciona perfectamente porque dices, pero se está armando, papá. Va a haber viaje en el tiempo, ahorita se va a poner. Y dices, no mames, o sea, ¿sabes qué esto se va a poner? Chingón. Que te cagas, y lo hace. No, sí, la neta, sí, las últimas, wow. Sí, la pelea, wow. Bien chida, Simón. Sí, no, sí, sí, wow. Sí, así lo hace. No tiene desperdicio. Está que te cagas. Pero al principio, la neta, pues sí, todos sabemos, sí, que está lento. Sí. De hecho, sí, a mí no me parece lento. A mí. A mí sí. Porque iba muy chido. A mí no, es eso, bueno, es que se me hizo... No sé, yo dije, tienen que plantearte el pedo. Y de sí, hecho, pero como que alargaron un poquito el chico. De hecho, wey, no me gustó. Digo, a mí me gustó que además toda esa primera parte fue un poquito el ponerte al día de todos los monos. ¿Dónde está el Hawkeye? ¿Sabes qué? Pues se volvió este güey y está matando. ¿Qué pasó con Hulk? Ahora es inteligente. ¿Qué pasó con Fulanito? Ah, pues está en tal lado. ¿Qué pasó con los Asgardianos? Tienen su propio paisito. O sea, a mí me gustó eso porque te va presentando cómo está el mundo después del desmadre. Yo no digo, era necesario. ¿Era necesario? Sí. Pero sí, pues sí, sí la sientes un poquito larga o lenta al principio. Eso es normal. Pero sí era necesario porque tenían que ir mostrándote. Contarte qué pedo. Sí, ya nomás se van a meter a viajar en el tiempo. Está chingón el asunto. Y no se detiene la pinche película. Bueno, nos sigue diciendo este güey que un saludo a todos, especial Graf, por andar en la madre patria. Chingón por él. Ajá. Y dice, los escucho desde hace más de 6 años y les comparto que esta fue la primera película que veo con mi novia, la primera novia que tengo desde que los escucho. Puto. No mames. Yo hace 6 años tenía novia, ahora ya no. ¿Cómo da vueltas la vida? Da vueltas la vida ahora que cojo más de la mesa de una madre. Hazme usted el puto favor, güey. Ahora me suelta. Chinga, lo dije como si fuera imposible que yo. ¿Dónde está el pinche Thanos que nos le ocupa, güey? Está rico. Está bien rico cochar. Ah, no, pues seguro, güey. Yo nunca me quejé de cochar, güey. ¿Qué tal si Thanos? ¿Qué tal si Thanos sí ganó, güey? Pero sí cumplió su meta y nos hizo olvidar a todos. Y en realidad no éramos estos güeyes que estábamos y no éramos más, cabrón. Pues antes éramos más. Antes éramos más. Ahí está, Thanos ganó, puto. Valió verga Pokémon Master, valió verga Churro Master, sí, valió verga el Mojo, valió verga más Master Río, Camotesferonte. ¿Qué? Kung Fu Man, todos esos valían verga, güey. Van 6. Ahorita conté 6. Bueno, que por cierto, un saludo a Kung Fu Man que está en Japón. Japón, pompón. Oh, qué chingón. Porque ya acabó su doctorado. Allá en Francia. Y fue a celebrar a Japón. Y se fue a celebrar a Japón. ¡No mames, a huevo! Y te han estado mandando fotos y se está pasando bien chingón. Japón, pon. Chido. Sí, qué chingón. Y mi carnal, el Graf, que está en España. Fue por cigarros a la tienda. Abandonó a su familia. No. ¿Cómo era? Creo. Y se fue a ver el anime, me han traducido ya. Pues se fue para allá. Está chido. De la escuela va a estar 1 mes. Qué chingón. Todo mayo va a estar el Graf allá en España. Deberíamos decirle que suba pendejaditas, pues ahí que vea, pues al Instagram. Así con Graf in Spain, Saga Large. Bueno, por ejemplo. Frente a la compu. No, es que sí se presta, por ejemplo, qué pendejo. Porque hace rato puso un tweet de estoy aquí tarde domingo viendo anime en castellano. Pendejo, pues graba un clip y ponlo así de mira. Okay. Anime en castellano, tío. Ay. Pues sí, chingón, es un pendejo. David León nos dice, saludos sagas, pues lo único que me gustó fueron tres escenas, cuando salieron todos los héroes y pusieron el tema de Avengers, la pelea de los Capitanes América y cuando mandan a hacer sándwiches a la Capitana Marvel con la Gema del Poder. Ok, por cierto, saludos al Necro que me tuvo que dejar de seguir en Facebook por todos los spoilers que me aventé. Dice que quiere una metada de madre del profesor Cachino. Chinga tu madre por andar echando spoilers. ¿Qué lo vio la vaso abuelo de pequeño? La chance. Está bien, güey. Ah, y pregunta también, por cierto, ¿ya sabes algo de Alba Mendoza? No, no, se desapareció la morra, ni puta idea. ¿Cómo desapareció? Pues cerró sus redes sociales y... ¿Cómo? Ajá, no sé qué onda con Alba Mendoza. Ah, chinga, qué raro. Así que, ajá, Canal 5 al servicio de la comunidad. Canal 5 al servicio de la comunidad, por favor, se busca a mujer joven, cabello rubio, como señas particulares, tiene daño mental porque le gusta el FIFA... Pero yo sí le daba duro contra el pinche mundo. Hasta clavarla. Sí, sí, sí. Como era duro contra el muro. Duro contra el muro. El pinche muro. Pues saludines, y si alguien sabe de ella, pues sí, díganos. Y si nos escuchas, pues también saludos. Sí, Dios, sí, qué sí, pedo. Si nos escuchas, dime, güey. Dime, no manches. Te iba a mandar unos pinches memes bien chingones y de pronto ya no estabas, cabrona. ¿Qué pedo con tu vida? Ojalá esté bien. Sí, espero. ¿Quién sabe qué chingón ha pasado? Jesús Alejandro Letechipia dice... La misma la película me gustó. No la amé, pero sí me gustó. Y dice, quiero saludo del Necro. Saludos. Y, bien seco el güey. Sí. Y dice, ¿y a ustedes les afectó los spoilers que se liberaron? Yo los evité como balas. Yo también. A mí, ¿no? Ya, ya. ¿Qué te digo en los principios de la película? Sí, a huevo. Yo no los evité. Sí la disfruté. No, man, yo sí dejé de entrar al Facebook. Creo no, que sí fue literal. Ve esto y yo. ¡Chinga tu madre! No, sí. Yo por eso los evitaba, güey. Veía sí, que iban así, los cerraba. Dije, no, la verga, igual ya después se evitó. Sí, sí, sí, te digo, claro, que en mi caso fue hace unas horas antes. Así de, ya voy. Es así literal, ya me voy. Ah, chingada, madre del pinche, del pinche trabajo. Ya, órale, ahí nos vemos. Sí, sí, sí. Y me dice mi compañera, ah, sí, órale, ahí me avisas si sí se murió Iron Man. Pendeja. Chingada madre, estás viendo que no estoy entrando a mi puto face para no ver spoilers y vienen y me. O sea, por puro sentido común, ¿no? Eso es, hay que ser muy pendejo. Jake Wayne dice, quiero saludos de la maldad de su amigo, el Jake Wayne. Él es el músico del Combate Monero, que ya lo vi ayer, antier, que nos fuimos a la Comic-Con, la Conque Comic-Con. Bueno, huevo, que es fan del Saga Podcast y curiosamente también es muy fan de los Supergüeyes. Va, ah, mire, qué bien. Qué bien raro. Entonces se mojó cuando hicimos el crossover. Sí. Sí, ah, qué chingón. Y aparte, Jake Wayne, ¿qué pasó con esa intro para el Saga Podcast? No le, qué pendejo, ¿qué no pasó le con esa pinche intro para el Saga Podcast? La verdad, toda pendeja. Pues que miren, no tardando. Ahorita mismo le voy a mandar un mensaje. A huevo. Soy tan pendejo que luego se me va a olvidar. Esos pinches contactos chingones. Ahorita mismo le voy a mandar un mensaje. Ahorita tiene a su Pikachu. A la verga. De perfil en el WhatsApp. El detective Pikachu. Bueno, cámara. Dale, en la cámara manda el mensaje. Kurohige Ditich nos dice: ¿ya van a sacar por fin el elefante en el cuarto y hablar de Madame Toilette? Ya lo dice. Sí, en el podcast pasado. Chingón. Ya ahí lo escuchas, por favor. Pero si no lo escuchaste, ya troné con ella. Ya no va a salir en el podcast. Ya olvídenlo. A la verga. That's my brother. Sí, it, güey. Man. O sea, no terminamos chido. Listo. Y ¿tú terminaste chido con tu pinche que seas mujer? Pues no, no mames, chinga tu madre. Nunca he tenido una. Ah, perdón. No lo sé, güey. No salgo por hablar. No sé, pero saludos, ¿no? Tu ex vieja. Dice, y respecto de la película, es muy buena, digna del término de una serie de película, que se hablará de ellos en la historia del cine, ya que nunca se usó una forma de desarrollar una trama en el cine de esta manera, ¿no? Pues no, pues fue bien innovador. Totalmente de acuerdo. Total y absolutamente de acuerdo. Che, trama larguísima. Dice Jake Wayne, claro. A huevo. Ah, ya dijo que sí, que a huevo. A mandar una foto exclusiva de ustedes. A huevo. Que... menos de más madrazos sí, porque sí, sí. No tiene ahí el no poder. Ahí están los dos, a huevo. Muchas gracias. No tiene el poder para soportar ver sí, a más madrazos. Sí, exactamente. Tanto sí. No has entrenado tu ki, cabrón. Sí. Nos faltan un chico de saludos, pero si quieren, seguimos platicando. Bueno, a ver, cámara. De la película. Ah, sí, no mames, me mojó la riata. Ya, huevo. Fin. Mucho análisis vergudo. Puta, pues no mames, güey. No, yo ahorita yo sí lo disfruté, yo no sentí lento el principio, en general me gustó, como dice la maldad, a mí sí me gusta que me digan, puta, güey, pues la viuda negra está así como de, no sé qué hacer, güey, pues a ver, ¿y tú qué hiciste, Rocket? ¿Y tú qué hiciste, Nebula? A mí me late, ¿no? Y que te digan, no, pues el capitán ahí va a sus pinches, encuentros con personas así de, no, hay que seguir adelante, la chingada. Y pues, ese güey, no puedo seguir adelante. Te dijo que sí, pero no puedo. Que por cierto, ahí sale el creador de Thanos. En esa reunión sale el creador de Thanos y sale uno de los hermanos rusos. Ajá. El que habla que... El pelón es el creador de Thanos. Ajá, el pelón es el creador de Thanos. El que está hablando que dice que salió con un güey y que los dos lloraron y la chingada, güey. Ese es uno de los hermanos rusos. Y el que le pregunta, ¿y luego qué pasó? El pelón. Mis alumnos, bien niños ratas. Pues imagínense, son morros de 18, 19 años. Pues cuando empezó esta pendejada, pues tenían 9, 10 añitos, ¿no? Entonces ahorita, pues creen que apagan la lumbre a pedos. Y entonces llegan así de, ¿vio que sale el creador de Thanos? Y yo así de, no, güey, porque la neta, sí conozco el personaje, pero no sé quién lo creó. Y pues no, estuve ahí viendo los trivias de quién era el puto creador de Thanos. ¿Tuviste a Frank Miller en Sin City? Cállate el hocico. Exactamente. Es más, cuando tenías 10 años, ¿entendiste cuando salía Stan Lee? Yo creo que no, ¿no? Yeah. Chingón, cuando yo tenía mi profesor sueco, el profesor John Lundberg, que le mando un saludo. Y llegó bien contento. Ya fui a ver Sin City, ¿viste? Cuando salió Frank Miller. Y yo, ¡sí, a huevo, pinche cura! Que le ponen un plomazo. ¡Sí, a huevo, puto! ¡A huevo, vale! Y así decía eso, ¡a huevo! ¡A huevo! Chingón. Exacto, ¿no? Bueno, entonces, a mí en lo personal la película en ese aspecto no se me hace desperdicio alguno. Quizás creo que la única escenita que sí dije, voy a cortarle, fue la de la foto con el Hulk. Que llegan los morritos sí, fue necesariamente larga. Te digo, hay unas cositas que sí las hicieron un poquito larguitas. Sí. Innecesarias. Sí, porque fue así como de chiste de que no se querían tomar la foto con Scotland. Así como de, lo alargaron un poco. Sí. También al final cuando el Thor y el Quill están peleando por el liderazgo, también siento que lo alargaron un poquito. Y algo. Como que ya se lo hubieran cortado. Como que buscaban el chiste a huevo. Exactamente, y de escenas que a la mayoría de la gente no les gustó fue la escena de Bill Power. Sí, está bien culero. Ajá. Bueno, es que fue totalmente innecesario. Exacto, es que fue metido así de ahí es una, güey. A ver, todas las viejas, sí. Párense de ese lado, güey. Y le van a pegar a ese güey y luego al otro. Luego dices, no mames, no las necesita. Y como fue, no las necesitó. Exacto, bueno. Ahí, la escena, a mí lo personal, no se me hace mal hecha, pero se me hace metida a la de pinche huevo e innecesaria. Sí. Ajá. Y fue multipremiada por las asociaciones feministas. Pero es como el meme que puse. No significa que esté bien. Es como el meme que puse de, exactamente. Del señor está alimentando a su perro y que dice Disney, ¿no? Y el perro, asociaciones feminazis y la comida, escena Gear Power. Ajá. Y así como, Sí, ahí tienen, desde, ¿no? Que a mí no parece más innecesaria porque dices, güey, no ocupas demostrar empoderamiento femenino de la película porque, güey, Wanda puso en jaque a Thanos. O sea, Wanda ya se iba a chingar a Thanos. Sí, a huevo, de huevos, ¿no? Y podía. Ajá. Sí. Te muestran cómo Nebula sale del yugo de su padre, ¿no? Y dice, no, a la verga, hasta soy capaz de matarme cagadamente, o sea, matar a la otra Nebula. Ajá. Para demostrar que ya no, o sea, ya no voy a soportar al pinche Thanos, ¿no? ¿Cómo se muere la viuda? Porque fueron demostrando el Gear Power, ¿no? Ajá, cómo se mueve la viuda, cómo llega ya también la Paper con su pinche armadura. Y durante todas las putas películas, por ejemplo, la Okoye es la mamada, güey. La Okoye es una pinche vieja bien mamona, cabrón, ¿no? Y es una humanita nada más. Ajá, exactamente, ¿no? Y en Ant-Man y Wasp. Pelona es más. En Ant-Man y Wasp, quien es la mamada es la Wasp. Sí. O sea, el Ant-Man. Ajá, el Ant-Man es mira, un chiste pendejo, güey. Ajá, y la Wasp chingona peleando, chingona de negocio. En su ramo de investigación. Ajá. Mira, yo no te voy a negar que sí fue una cuestión ahí como calzada de, mira, vamos a poner una escena de todas las morras. A mí no me molesta en lo más mínimo porque pues sí se me hace una escena potente, ¿no? Y dices, va, está bien. Y te dejan en claro lo que quieren decir. Ahora, que la gente se alce el cuello y como si las organizaciones feministas digan no, sí, que la chingada, y le den todo ese peso, digo, bueno, va, está bien, ahí ya puedes pervertir un poco el mensaje que pudo haber sido una honesta intención de los creadores, pues simplemente pues por darles ese momento ahí poderoso que creo que tampoco está de más, ¿no? O sea, que es muy atractivo, ¿no? Y por ejemplo, me decía mi señora que ya había leído por ahí que también es un poquito como una referencia, por ejemplo, a que el personaje femenino más poderoso en cuanto a credibilidad, a fanbase del universo, pues ya se había muerto, ¿no? Que era la Viuda Negra, que no estaba ahí, pero pues de alguna manera pues estaban los personajes como simbolizando también la falta de... Porque yo quieras o no, que... también el sacrificio de ella, de nuevo, para hablar de ese poder, pues fue su sacrificio lo que permitió obtener la última gema. Yo creo que ahí sí debían haberle a lo mejor hecho así como... no te preocupes, tengo ayuda y esto va por la viuda, ¿no? O alguna mamada así, porque esto va por Black Widow, ¿no? La chingada, ¿no? O algo así, dices, órale, está bien, sería como el homenaje. Eso. Todavía hubiera sido el homenaje. También es un poco de homenaje a los cómics de A-Team, que A-Team es un equipo de Avengers puro femenino, que el cómic a mí me gustó, pero realmente no fue mucho y se lo cancelaron, ¿no? Ajá, te digo, a mí lo personal no me molesta que me digan, este es un equipo de Avengers hecho de puras mujeres. Meten un cómic de ellos. Ah, pues vale, no hay pedo, ¿no? Muchos de mis personajes favoritos son mujeres, ¿no? Rogue es mi hombre X favorito, para empezar. Pero ya así meterlo como con calzador se me hizo súper pendejo, ¿no? Y yo creo que sí fue así como de, pues como ya tenemos la escena bien épica, bien chingona, de cómo Iron Man, Thor y Capitán América se están enfrentando a Thanos, pues tengan sobras para que no estén chillando, pinches viejas, ¿no? El patriarcado. Viejas que no leen cómics, que no ven las películas y que nomás se quejan a los pendejos. Porque las que fueron a ver la pinche película, güey, yo creo que les valió un... O sea, que son fans, yo creo que les valió un pinche reverendo cacahuate. Total si pinche. Esa escena o no existía. Ajá. Exactamente. Entonces sí es así como de, güey, ¿cómo no? Y... cosa que a mí tampoco me gustó de la película, de lo poquito, muy poquito que no me gustó de la película, sigue siendo el nivel de poder que le ponen a la Capitana Marvel. No porque tenga pedos con la Capitana o Brie Larson y la chica, que Brie Larson es una pendeja últimamente con sus comentarios, pero bueno. Que la odian, como la odian a la pendeja, ¿eh? Me caga que, por ejemplo, en los cómics, cuando matan al Roddy en una de las batallas contra Thanos, pues el Thanos le mete unos pinches putazos en guantelete infinito y la otra sí le duelen, ¿no? O sea, no la noquea, pero sí le duelen. Y aquí le da un cabezazo y no le pasa nada, ¿no? Y dice, ay, híjole, a mí en lo particular no me gusta, no tanto por el hecho de que sea ella o sea mujer o lo que sea, o sea, cualquier pinche personaje si fuera hombre, a mí me caería gordo que hicieran eso, porque sufre para mí lo que es el síndrome Superman. Lo pones tan verga, que entonces de pronto se vuelve difícil escribirlo. Entonces le pones unos pinches rateros y dices, pues, ¿qué le van a hacer los rateros a Superman? Nada. ¿O qué le van a hacer este pinche ejército pendejito de rayos láser a la Capitana? Nada. Y entonces le pones una madre muy pinche mamona, que entonces ya va a hacer que Thanos ya no sea mamón. Bueno. Porque entonces dices, güey, ya le pusieron a un pinche güey que puede destruir planetas. Bueno, pues entonces ya Thanos queda relevado, ya no fue esa gran mamada que era, ¿no? Ya no es el villano por excelencia que era en el universo Marvel, ¿no? Y si no le pones eso y le pones un villano menor a Thanos que le da unos putazos a la Capitana, ¿por qué sí le hace daño si Thanos no? Entonces, ya para mí ya es un pedo escribir esa vieja. Huevo. ¿Cuál fue de las cosas que valieron verga en JLA? Porque, pues, bueno, seamos sinceros, a pesar de que a muchos nos haya gustado la película en cierto nivel, no es buena. ¿Y cuál fue el pedo que tuvo JLA? Buena. ¿Cuál fue el pedo que tuvo JLA? Puta, soy Wonder Woman, Aquaman, Batman y Flash y Cyborg. Y no le podemos hacer nada al Paso Lobo. Y llega Superman, ya lo vence a chingada su puta madre, ¿no? Se acabó la película, llega Superman, se acabó la película. Todas sus casas a la verga. Ajá, y la mayoría de la gente o de los fans se quejaron por eso, ¿no? De puta, pues de un principio este pendejo hacía todo y ya, qué puta hueva, ¿no? Entonces es lo que yo siento que va a pasar con la Capitana. Entonces, ¿qué puede pasar? Y en los cómics no es así de poderosa. Uh-huh. Y creo que se lo habían puesto en ese nivel. Hubiera lucido un poquito más. Ajá, encajado mucho más dentro del universo. Ahorita yo siento que... Desde nuestro punto de vista. Y fíjate que ahí no... Muchas viejas no hubiera sido tan innecesario. Exactamente. Ah, sí. Si le hubiera bajado el poder, ¿no? Sí, hubiera lucido más todavía. Hubiera lucido mucho más. Ahora te está diciendo Marvel que dentro de las posibles películas que vaya a hacer a futuro, posibles, no son un hecho, porque recuerden que Marvel dice una cosa y hace otra, luego la compra un ratón. Ay, ¿cómo se llama este pinche personaje que es el mejor arte marcialista del mundo? Iron Fist. No, Quan Chi o Shin Chan. Iron Fist. Quan Chan Kane. Idea. Ajá, Quan Chan Kane. Hay un pinche chino que sí, hace de que ese es el personaje. Hay un pinche chino que ha unido a los Avengers y a los héroes en For Hire, Hero for Hire, en varias ocasiones. No, se llama Quan Chi o Shin Kwan o Ching Kung Kwa. Quan Chi, que no es el de Mortal Kombat. Ching Kung Kwa. Sponsor me in the another round. Es un pinche... Búscala ahí, películas, sí. Marvel al futuro. ahí te va a decir quién es. Se me olvidó cómo se llama el pendejo porque no soy realmente nada de fan, pero es un cabrón, es un humano que sabe artes marciales chingón. Entonces, puta, no, pues mis siguientes héroes son la Capitana Marvel y el humano que sabe artes marciales. Dale, pues, güey, ya esté para allá, ¿no? Estorbas a la Capitana, nada más, güey. Y quieras o no, también una de las virtudes, creo yo, muy interesantes del universo Marvel es que literalmente el espectro es enorme, desde pedos absolutamente cósmicos hasta cuestiones nivel de calle. Sí. Porque de nuevo, y lo dices, o sea, este, por ejemplo, ve Spider-Man. Spider-Man hasta eso es el que ha tenido hasta ahorita, fuera de la serie de Netflix, el nivel más bajito. Su pedo estaba súper leve. Sí. Pero, por ejemplo, te funciona en su contexto para narrarte una buena historia. Entonces, por ejemplo, si pones a Spider-Man, oye, ¿sabes qué? Este, voy a arreglar el pedo de la película de Guardianes. ¡Su puta madre que lo va a hacer! ¿No? O sea, no va a funcionar. Entonces dices, bueno, tienes un pinche abanico enorme, ¿no? Y hasta lo dice Tony en su final, ¿no? No mames, güey. Ya no somos un mundo, somos un universo, ¿no? Dale, ese pendejo. Entonces, bueno, simple y sencillamente, escribe. Tienes que escribir, pues, las cosas al nivel de el personaje. Sí, va a estar complicado, no lo niego, pero eso no significa que no se pueda resolver. Porque, bueno, no sé, a mí siempre me ha pasado que siempre que voy a ver una película, yo voy a que me asombren y siempre lo han logrado. Igual ni tengo una capacidad de asombro muy choncha, o no sé, yo confío en estas personas y a mí nunca me decepciona cuando voy a ver la película, porque voy a ver una adaptación y voy a ver qué hacen que a mí no se me haya ocurrido. Contando los minutos para ir a ver Sonic. Curiosamente sí la quiero ir a ver. Qué loco. O sea, ahorita platicamos de eso al final. Y yo ya se los he dicho, y a mí me choca mucho esa gente que dice, es que yo no me lo imaginaba así, es que no se parece al cómic. Bueno, pues no. Y porque tú te lo imaginabas distinto, bueno, ¿cómo te lo imaginabas? No puedes ni levantar un lápiz, ¿cómo vas a narrar la increíble visión que tienes en tu cabeza si no tienes la capacidad de expresarla, ¿no? Discúlpame, pero estos güeyes pueden dibujar eso, plasmarlo, y ahí yo creo que está verdaderamente el genio, ¿no? Entonces yo voy a ver ese pinche genio en pantalla y decir, la neta, me quito el sombrero. Y claro, hay veces que dices, puta, no lo puedo creer que no lo puedan hacer, como con Godzilla, no, o G.I. Joe. Cochinada. Que dices, puta. O el universo DC, güey. Sí. O el Spirit, amigo. O el universo DC, o sí. Spirit, ¿no? Que el universo DC, insisto, que ahí tuvieron pedos de que quisieron copiar el universo Marvel a huevo. Y dos, confiaron mucho en Christopher Nolan en un principio de, es que debe de ser oscuro para que pegue. No, era la visión de un güey que le generó mucho dinero y dijeron, es que esa es la visión de todos. Sí, pero pudieron, en tantos años pudieron corregirla, güey. No se tardaron, güey. Adaptarse a morir y morir. No quisieron, no quisieron. Y ya le empezaron a mover hasta Justice League un poquito porque entró este Josh Whedon al quite. Aún así quedó medio mal cocida. Yo me imagino que si no hubiera entrado Josh Whedon, de veras, Justice League hubiera sido una cosa verdaderamente insufrible. Hubiera sido peor, ¿verdad? Y malona como es, por ejemplo, yo... Se me hace entretenida. Hasta ahí. O sea, no se me hace mala, se me hace entretenida. Pero ya. Ahí se acaba, ¿no? Pero sí es muy malona. Sí. Ahorita sí. Masaludini y Sergio Mendoza nos dice, la verdad es una lástima que esta película no haya sido ese gran cierre que se merecía estos 10 años de películas. A pesar de que Capitán América y Iron Man tuvieron finales muy chingones, bien merecidos, todo el universo como tal, todo lo que rodea terminó de una forma muy anticlimática. No sé qué película fuiste a ver. o sea, por el pinche afán de seguir ordeñando la vaca, están metiendo personajes muy a huevo de último minuto como Capitana Marvel y forzando las historias luego de ese punto, que suponía iba a ser histórico, que lo iba a cambiar todo. En fin, me hubiera gustado que hubieran cerrado todo, esperar por lo menos un año o dos a comenzar de nuevo. Yo creo que podría haber iniciado fuerte con los Fantastic Four o los X-Men. Y en lugar de dejar todo el cast de personajes regado por todos lados. Inconcluso, anticlimático, no sé, no me gustó el cierre. Ya para terminar, como que la Capitana Marvel andaba muy mamoncita en la película, ¿no? Pinche vieja payasa, me caga ese personaje. Creo que estuvo metida con calzador. Como que estuvo de más y todavía mamona casi casi diciendo, me madrearía Thanos yo sola, pero su planeta no es lo único con problemas. Tengo cosas que hacer. Vete a la verga, pinche vieja mamona. Y saludos, Thanos. Interesante su opinión. Digo, cada quien tiene su opinión. Yo y creo que aquí en general consideramos que fue muy buen cierre. Creo que fue muy climático. Tuvo mucho impacto la situación. Es claro que también van a tratar de ordeñar todo lo que puedan con lo que ya viene, que bueno, ya están programadas algunas, otras que van a aventar todavía de la segunda parte. Y de lo de Calzador, pues bueno, aquí el Necro y yo sí consideramos que sí estaba muy metida a huevo en esta película. Y así hicieron al personaje, pero que es parte del reflejo también de la actriz, pero también como la escribió. quieras o no, sí, pero yo también siento que fue un poquito forzado porque sale muy poquito. Sí. Sale muy poquito al principio y sale muy poquito al final. Entonces sí, fue así de, está bien, tú tienes pedos más chonchos, va. Ya te presentamos en la anterior película. Por la presentación de la anterior película y el hit que fue, yo creí que iba a tener más espacio en pantalla. Se me hizo raro que lo redujeran tanto. Ahora, como dicen que fuera un final anticlimático, pues yo no lo creo. O sea, no, fueron 10 años que te estuvieron presentando todo y dicen, ay, se hubieran esperado unos años más. Sí, claro, por supuesto, porque Marvel va a decir, no saquemos películas en 2 años o atrasémoslo, nomás para que este pobre pendejo no sienta que el ritmo no funcionó. Discúlpame, pero ya pinche Marvel tiene ya ni un tren, una pinche nave espacial de hype. Sí. De no, pendejo man, vas a dejarla ir. Obvio. Obviamente ahorita pues le vas a seguir. En todos los ranchos, güey, todas pinches funciones agotadas y en todos los pinches ranchos, en todas las salas llenas de Marvel. Funciones de 12 de la noche, 4 de la mañana, 7 de la mañana. Sí. Increíblemente 4 de las putas mañanas, no mames. Qué pendejo, fue a verla a las 4 de la mañana, así los que alcanzaron boleto con Nexo. A huevo. Sí. Y los que todavía estamos jóvenes y lo podemos aguantar las cosas de la mañana sin pedo alguno. Sí, mis sí, pinches. No es que haya hecho la meme en la tarde para aguantar. Mis pinches alumnos andaban de mamones, así de no, es que quiera, güey. Como esos memes. Malito. No, yo también, güey. Yo fui el viernes a verla. El día siguiente. No, pero las 12. Ay, puto. Porque tú llegaste y dijiste que era un boleto y te lo dieron. Dame boleto, te padre. Sí, nada más dije, boleto. Y ahí tenga el VIP. ¿Quiere sushi, lo de siempre? Una cerveza. Lo de siempre, por favor. Okay. No mames, pinches alumnos mamones que se fueron a la premier y que la chingada y andaban muy. Muy locos. Muy hocicones de nada. Le digo, no, yo voy a ir al rato saliendo de aquí. Pero si ya no hay boleto, es un chinguero. En Cinemex. Estos pendejos. De huevo quieren aquí en Cinépolis. Quieren ¿no? ir de huevo a Cinépolis en inglés. Según ellos, muy mamones. Y yo y reprueban sus clases de inglés. Y reprueban inglés porque son bien pendejos. Pero si digo, güeyes, no mames, va a ser un chingo de funciones después. Sí. Entonces yo dije, pues no me voy a ir a las 12 de la noche para no poder levantarme y perder 9 horas de trabajo. Mejor voy a trabajar y saliendo me voy a ver la película. Mira, honestamente yo si hubiera querido haber ido a la premiere, pero no alcancé. Mira, honestamente no culpo a tus alumnos pendejos en el aspecto de... Güey, yo estaba así, dices. No, yo estaba en ese, grupito. O sea, yo entiendo que dices, bueno, ahorita no puedo perder 9 horas de trabajo, no puedo perder un día de trabajo porque... Pues me mantengo y pues vale verga si no trabajo, ¿no? Y si no trabajo, no como. No como, o si no voy por no ver una pinche película, por ver una película, pues me pueden correr y correr, que me corran no está chido, ¿no? No está chido, exacto. Ajá. Pero güey, cuando teníamos esa pinche edad, igual estaba así de puta, no mames, ¿no? Igual de mecos, hasta huyábamos aquí. Y cuando la gente tenía la pinche edad. Y hay prueba de eso. Y cuando la gente tenía esa pinche edad en la época en que salió el Imperio Contraataca, hicieron la misma mamada, ah, ¿sí? ¿No? Y así va a seguir, entonces no hay pedo, güey, o sea, es parte del momento. Hasta se comprende porque, puta, son 10 putos, como dices, ¿no? Tenían 9 años y ya llevan 10 años viendo pinches películas y ya tienen 19, 20 años. Dices, pues no mames, bueno, wey, pues ahorita ya con... De pendejo, edad, no. Ya lo ves así, ¿no? Pinches cultes pendejos. De ser ¿no? chamaquitos mecos se convirtieron en morros mecos. Y dices, güey, bueno, si yo no voy a la escuela un pinche día, no pasa nada. Porque yo también dejé de ir a la pinche escuela un día, o dos, o tres. Por ¿no? ver Dragon Ball, güey. No, mamada. Yo, por ejemplo, normalmente era así de, ya hice todos mis pinches exámenes, ya los pasé, ya chingón. Chingada su madre, hoy no voy a estudiar a la escuela, dale verga. No pasa nada. Exactamente, ¿no? O cuando íbamos a ver las pinches premieres de las primeras películas de Marvel, por sí, ejemplo. Pero acordémonos, ¿no? O sea, que en esa edad no importaba dormir 2 horas, güey. Exactamente. Te despertabas a las 2 horas de haber dormido. ¡No mames, qué chingón amanecí! ¡Oye, bella, güey! 1 hora, güey. No te importaba tu pinche cuerpo, güey. Sí, es más, estabas un pinche día completo sin dormir, sí, o 2 o 3 y no había pedo, güey. Yeah. Bueno, al tercero ya te estabas muriendo. Al tercero sí estabas muriendo, muy cabrón. ¡Cabrón! Pero si nos la aventábamos... Pero bueno, yo sí llegué a no dormir 3 días seguidos. Ya, después caía como pinche piedra, ¿no? Pero no había pena, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, en lo particular, a mí ya no... Digo, o sea, la película a mí sí me gustó, siento que tiene buen cierre. Obviamente no van a dejar de hacer Black Panther 2, porque puta, ¿cómo ganó claro, dinero Black Panther 1? Obviamente. No van a dejar de hacer... ¿Doctor Strange 2? No van a dejar de hacer Doctor Strange 2 porque ganó un chingo de dinero, porque también Capitana Marvel 2 porque también ganó un chingo de dinero. No van a dejar de hacer Eternals. No, Capitana, no, ganó un chingo de lana. Capitana Marvel, sí, sí. Ganó. Pero tuvo un chingo de malas críticas. Ah, sí. Pues es que todo el mundo la fue a ver porque era película de Marvel y todo el mundo iba con la expectativa de esto es importante porque esto va a entrar directamente en Endgame. Cosa que no. Cosa que no. Podrías no ver Capitana Marvel. Y no pasa nada. Como yo lo hice. Y y no vas a dejar de ver Guardianes de la Galaxia Vol. 1, 2, 3. Porque, puta madre, ya regresó James Gunn y, puta, tengo que verla, güey, tengo que verla, ¿no? Y aparte ahí va el Thor montado, exactamente, probablemente. Sí, exactamente. Madre, quiero saber qué, huevo, quiero saber qué pedo. Es el pinche Thor panzón, hippie, güey. El dude llevó la película ese, güey. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, ni pedo. A mí en lo particular... ¿Van a sacar Eternals? Ahorita que lo dijiste, güey, puta, yo no le veo nada de gracia a los Eternals, ni le veo nada de gracia a... ¿Qué cosa se llama? ¿Quan Chi? Ah, sí, a Quan Chi. ¿Se me olvidó, güey? Shang-Chi. Ah, Shang-Chi, ándale, ese pendejo. No le veo nada de gracia, güey. O sea, tienes un chingo de superhéroes en la Marvel, güey. Ya tienes los derechos de Hombres X en el Cuatro Fantásticos. ¿Qué chingados esperas, no? Ah, qué chingados esperas. Mira, es una imagen que ha estado rondando en internet que según son las películas que van a salir, por ahí también ponen que Inhumans y la chingada. Si les digo, güey, no mames. No, pero Inhumans ya está, güey. Pues la mamada de la serie. No, por eso te digo, o sea, en la imagen que yo te digo, sí, dice supuestamente que quiero sacar película, ¿no? Las que, ajá, te digo ya están confirmadas. Por eso, también esa imagen que te digo, esa imagen es la que ha estado rondando por todos lados, que es Guardianes de la Galaxia Volumen 3, Black Panther 2, Doctor Strange 2, los estos pendejos que acabas de mencionar. Eternals. Los Eternals, el Shin Chong Kwan, o como se llame, los Inhumans, la Capitana Marvel 2, creo que por ahí también pusieron Namor, ¿no? O algo así. Es que no tengo la imagen aquí. Amor está, creo, por completo. No tengo aquí la imagen. Pero bueno, insisto, es una imagen, no ha sido confirmada, no nada, y no creo que vayan a sacar Inhumans. Inhumans la cancelaron, le hicieron serie y no pegó ni tantito. Y los cómics no han pegado, güey. No van a sacar Inhumans. O sea, está sorry. Muy cabrón hacer algo bueno. Así de, sorry, los Inhumans apestan, neta, güey. Lo único que se putas pinche salva es el puto Black Bolt, todos los demás son una mierda, güey. Sí. El chingazo madre, güey. Pero ese era, pues, digo, era sacarlo antes porque no tenían X-Men, güey. Exactamente. Pero ahorita que ya regresaron a casa, pues ya, ¿para qué chingados, no? Exactamente, ¿no? Sí. Los Cuatro Fantásticos, güey. Los Cuatro Fantásticos tienen mucho material donde cortar. Tienen uno de los mejores villanos también dentro de su mismo puto universo. Y pues es bien interesante lo que pueden hacer ahorita, güey. O sea, neto. Y bien hecho, entonces... Toque de Midas que decía la maldad de la madre. Exacto. Por eso. Bueno, tenemos saludos. Ubaldo Navarro dice, me gustó más la primera parte, quería que murieran más cabrones. Un saludo a todos y un a huevo. A huevo. Ahí está su huevo. ¿Creen que hagan una película en lo que afectaron de los otros universos? ¿Un What If? No, no creo. No, yo tampoco. What If. Tampoco creo que vaya a entrar ahí algún otro What If o una cuestión de lo que estaban viendo en los otros universos, ¿no? Lo veo difícil. Lo que estaría chido sería hacer una miniserie de Capitán regresando eso, pero las gemas, pero lo veo difícil, ¿no? Digo, son pinches actores que no cobran 5 varos. Y no creo que vaya a redituar mucho que hagan algo de esa magnitud. Una miniserie todavía, güey. ¿Pero crees? Una miniserie, no sé, de 6 capítulos. Ya nada más como pero estaría muy cabrón, ¿no? Yo no creo. Sí, no. Ángel Salazar nos dice, hablen de lo que creen que sigue en el MCU. Siguen pues, más películas. Más películas. Pues ya te dije, o sea, lo que va a salir es... Black Widow, que es una pinche precuela de esta madre. No, sí, no puede ser. No, ya no. Pero sí habían, de hecho sí habían dicho desde antes de que saliera la película que iba a ser precuela. Ya habían anunciado, dijeron, va a ser precuela. Se hagan chaquetas mentales. Habrá que ver cómo lo manejan. Digo, seguramente va a ser una película medio James Bond. Digo, no sé si hayan confirmado algo de villano o algo. Taskmaster. ¿Ah, va a ser el Taskmaster? Sí. Está chingón, el Taskmaster es vergas. Entonces, digo, no muy conocido para los que no leen cómics. Sí, pero es chingón. Va que va. Y de ahí en fuera, pues ver esas pinches películas que su fase 4, pues ver qué pinche saca, ¿no? Que yo creo que sí, digo, Doctor Extraño tiene un chingo de material donde cortar. Wakanda Forever, pues bueno, le sigue metiendo el hype a los negros y no fue mala película, estuvo bastante bien. No soy super fan. Sí, la neta yo no soy fan. Estaba buena, estuvo divertida. Sí. ¿Cómo pasaba? Guerra. Pues digo, o sea, lo que van a hacer es sacar la tercera parte de Guardianes Guardianes. Y de Ant-Man. Y la segunda parte de la Capitana. De Black Panther y ¿cómo se llama? Y de Doctor Strange, esas seguro, ¿no? Como dicen, ya según está que confirmada una película de Black Widow. ¿En qué momento la van a posicionar? Unos dicen que en el pasado. De no, sí, ya está Marvel, confirmada. Marvel no ha dicho nada. Solo Marvel dijo, tengo confirmada una película. No ha dicho nada. Yo sí leí que estaba confirmada. Esa que iba a ser precuela. La de Black Widow. Sí, iba a ser precuela. No que yo sepa, pero bueno. Perdón. Y de Hombres X y de Cuatro Fantásticos no han dicho nada. No, eso sí no. De hecho, dijo el pendejo que se iban a esperar un tiempo. Hasta el 2022, ajá, me parece. 2022, sopota. Sí. Y, o sea, que le vale verga la pinche. Y de series va a salir WandaVision, esa ya está confirmada. Ah, sí. WandaVision. La ¿Con? De Halcón y. Y Bucky. Ajá, Bucky. Bucky, ajá. Bucky y Falcon. Falcon. No, Falcon. Y la de Loki. Ajá, y la de Loki. Ah, no, sí, es cierto, la de Loki. Y la de Loki, esa parte. Sí, sí, la de Winter Soldier y Falcon es una. La de WandaVision es otra. La de Loki es otra. ¿Y Ojo de Halcón? No, no sé, sí, no sé. Esas son sí, las que. Y voy a ver de Hawkeye. Sí, de Hawkeye. Ah, y de Hawkeye. Y de Hawkeye. No, es cierto, no, pero. Ahí se supone que el Clint Barton va a entrenar a la Kate Bishop. Ajá. Que es a otra morra. A la siguiente Hawkeye. Ajá, que es la Hawkeye de los Young Avengers. Entonces probablemente quieran hacer algo de Loki, ¿qué van a? Estaría chido. ¿En Loki qué van a hacer? Pues Loki viviendo sus muy desopilantes aventuras. Exactamente. Loki y sus locas aventuras. Va a ser como un spin-off de How I Met Your Mother, pero. ¡Ay, güey! ¡Se chingó, güey! ¡No mames! ¡Bien raro! ¡Pinche Dios Asgardiano ahí cogiendo por todos lados! ¡No mames! Y y de las que suenan mucho. Son, te digo que la de los Eternos y la de Chinchonguan. O sea, Shang-Chi. Ese güey. Bueno. Que en lo particular, ninguno de los dos pinches personajes, bueno, ninguno de los dos cómics me hace meramente interesante. Los Eternos, el otro día me dio hueva leer, buscar. ¿El de Shang-Chi? No, el de los Eternos. De Eternals. Bueno. Bueno, ¿leíste algún cómic? No, mames, pinches cómics. Menciones son más, nada más. Son más pinches viejos que la verga, güey. Sí. Y son. Ah, está cabrón. Son hechos de. La verga está bien arrugada, güey. Está pinche arrugada. Son creados por Jack Kirby. Y es como una especie de New Gods en Marvel. Entonces así como de puta, güey. Andan mucho en ondas como de Thanos, pero o sea, así nada más de que andan ahí haciendo, castrando de un lado a otro. Y son diseños viejísimos. De hecho, uno de ellos es el hermano de Thanos. Star Fox, creo. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Porque de hecho Thanos es uno de los Eternals. Sí. Es un titán. Es un titán. ¿Ya no es titán? Thanos es Thanos de Titán porque la luna se llama Titán. ¿Cuál Changuín? Ah, no sé, ese sí no lo conozco, güey. O sea, sabía que existía el personaje, pero jamás en mi puta vida lo había visto, güey. Bueno, y ya hablaron. En un cómic, pues, no, nunca ¿y ya hablaron de los momentos verga de la película? Pues todos. Todos los demás. Todo lo demás. A mí todo me gustó, todo. Todo. O sea, todo pinche eso. Journey en las pinches. Chingadazos, los pinches chingue de madre, todo increíble. Yo me al Thor gordo, güey, fue así como de puta, güey, está bien cagado, es divertido. Mucha gente Thor gordo, no mames, es la onda, güey. Ya ves que mucha gente se quejó. Sí, se llevó la puta película el pinche Thor gordo, güey. Cada vez que salía, güey, me cagaba de la risa, güey. Y luego lloraba. Y luego me cagaba de la risa. Y ya ves que hay mucha gente que se quejó, ay, que no, es que usan de burla a los gordos y casi de. ¡Mames, güey! ¡No mames! No pero están... fueron las mismas feminazis, ¿no? Son canciones así de Bad Shame, güey. Yo imagino que sí ha habido varias morras que iban con tal la intención para pasear y de pronto está gorda así de... ¿Sí? ¡Ah! Así de, pues, ni pedo, así son nosotros, gordos, pero chingones, ¿no? Pero, y ¿sabes qué es lo cagado, güey? No se quejaron de que hacían una burla de los gordos en Spider-Man Into the Spider-Verse cuando Spider-Man sale gordo y se la pasan diciéndole que está gordo. Está gordo. Porque la mayoría de esa gente no fue a verla porque... Pues, no le importaba. No le importaba porque pues, no era película del MCU, ¿no? Entonces ni enterados estaban alguna manera así. No, claro. No mames, el Spider-Man gordo y el Thor gordo son la mamada, güey. Ahí te podrías decir. Exacto. Quiero un muñeco de pinche sí, Thor gordo, cabrón. De esos, cabrón. Los pinches lentes, güey, es un charbot. No mames, es la puta hostia. Como decía este morro, el Big Lebowski. Ah, que sí. Por cierto, es una película muy buena de los hermanos Coen. Vean, sí. Chingoncísima. El dude. Ajá, cierto, tienes toda la razón, porque también hacían lo mismo, ¿no? Hacían esta mala impresión de que estar gordo es porque pues, eres holgazán, deprimido, triste y miserable. Pero en Spider-Man nadie dijo nada. Ni ver. Y luego, no, es que humillaron al personaje. Güey, el personaje no vende ni a putazos. Güey, el personaje es aburrido en los cómics. Puta, no, es que War of the Eternals y no sé qué estuvo bien, vergas. Ajá, un cómic que salió hace 3 años, güey. 3 años cuando ya había películas del MCU, güey, que ya el Thor empezó a ganar aceptación. Antes de eso, puta, güey, no tiene nada interesante el Thor. No. Bueno, yo, bueno, la verdad, tengo un tío que es súper fan de Thor y él sí compraba hasta los cómics gringos. Es rarito. Y ahí los tiene todavía, ¿no? Es rarito como y el fan de The Dying. Es rarito. Pero él sí andaba muy emocionado pues, cuando salieron las películas de Thor y para de mamar. Pero la guerra de armaduras estuvo chingona. Rarito. Sí, son Dina, muera la mamá. Que no tuviera fans, ¿no? Pero en general, güey, o sea, está chido que intenten hacer algo con el personaje porque realmente no vendía mucho, o sea, colectivamente no vendía. No, y está bien, o sea, quieras o no, pues se renueva. El universo Ultimate de cómics nació porque las películas vendieron muy bien, las de X-Men, entonces bueno, lo renuevas. Si quieras o no, ahorita si vas a ver un cómic, pues hay muchas referencias a las películas, o sea, se ven así, ¿no? Sí. El Peter Quill cambió mucho, ¿no? Muy hacia el pinche de la película. Sí, igual, sí, el Peter Quill era un personaje aburridísimo. O Nebula, o sea, también Nebula, si la ves, por ejemplo, en Guantalete del Infinito, pues es una morra con un traje morado con el cabello largo. Ah. Y dice, esto no tiene nada que ver. Y ahorita, pues ya es la morra pelona Cyborg, ¿no? Porque es que así lo asocia la gente ahora, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo tengo ahí esos cómics de Free Comic Book Day de The Guardians of the Galaxy. Y por ejemplo, qué curioso que sale un Groot chiquito. Y dices, ah, pues que porque en la película se acaba de morir, renació, ¿no? Lo siento mucho, ahorita se tiene que parecer a la película. Claro. Le dan el giro por otro lado, pero tiene que llegar a que se parezca a la película. Sí. Lo único que no hacen esas mamadas es con Spider-Man. Sí, lo hicieron. Le quitaron sus pinches lanzadores en su momento y nada, eran biológicos. Ah, bueno, sí. Bueno, sí, me refiero ahorita con claro. ¿Cómo se llama? ¿Con el actor? Ajá. ¿Al Tom Holland? Ajá, Tom Holland. Ajá, bueno, sí, tal vez. Pero no es tanto. Que Tom Holland se parece al del cómic. Pero, por ejemplo, cuando salió Homecoming, pues sí tuvieron que quitar a Doc Ock, ¿no? Así de bien en la película, regresa a Peter Parker, motherfuckers. Sí. Y les vale madre. O sea. Y sí, ay, ahora el Capitán América es fulanito. Viene la película de Capitán América, así que a la verga. A la verga, fulanito, que se vaya a su pueblo otra regresa vez. Regresa el original. O sea, nos vale madre. Y eso es de cajón. Sí. Y entonces dices, pues ya, ¿para qué te enojas? Sabes que así va la cosa. A menos que pegue un chingo y llegue a la película de otra manera. Como Spider-Verse. Que ahora la gente quiere un chingo a Miles Morales. Sí, a huevo. Y sí habría posibilidades de que tuviera participaciones en otras películas. Claro, por supuesto. Estaría bien. David Meneses Ávila nos dice, yo quiero un saludo del gran, todos le aventamos el canon a una alumna, profesor Cochinón. La maldad, eres popular, güey. Eres popular, güey. Soy un profesor Cochinón, ¿verdad que no más madrazos? Sí. No soy Cochinón. Ya lo dijo más madrazo, no lo puedes contradecir. ¿Lo vas a contradecir? Sí, porque yo no soy Cochinón. Te contradijo. Y en el podcast está grabado, ¿eh? Bueno, no. su saludo, señor. Saludos. Que yo. Dice, y al Saga que con sus escritos sanará a sus seguidores, el doctor Gitalo. ¿Cuáles escritos? Pues lo estoy aquí escribiendo. Yo supongo que se refiere a las recetas médicas, ¿no? ¿Sanando? Que con esas sí sanas a la gente. En realidad, sí. Dice, ahora sí me voy como gorda en tobogán con todos los spoilers. La película me dejó satisfecho. Años y años de ir a las salas de cine vale la pena. Mi computadora, ahí está. La verdad estaba muy incómodo de que se presentaran a la Capitana Marvel como quien derrotaría a Thanos, pero por fortuna cada quien hizo su chamba para tumbarlo. Uf, el trasero de América, ni qué decir. Levantando el Mjolnir, esa escena estuvo bien chingona. Digo que la esperábamos, la veíamos venir un poquito. Sí, pero funcionó muy chingón en la película, ¿no? Dice, y la apertura de los portales con los refuerzos, solo digo que gracias a Marvel porque ahora sé que tengo un cuerpo idéntico al Thor. A huevo. Y nos dice, por cierto, ¿cuándo hablarán de Game of Thrones? Hay que hablar de Game of Thrones. Bueno, pero no en este podcast, porque ya llevamos 2 horas. A huevo. Y felicidades a la maldad por la presentación que tuvieron en la Conque. Espero que firmara que su juego tenga más personajes. Éxito. Sí. Muchas gracias. De hecho, igual aquí en Saga Podcast deberíamos regalar unos códigos. Deberíamos. Vamos a regalarlos. A huevo. Y nos dice... ¿Qué códigos de Patreoncito? Y nos dice, los amo 3000. ¿Eh? Dice que nos ama 3000. ¡Ah, huevo! ¡Sí! Qué bonito. Sí. León Merrazo dice, la verdad me impresionó que fueran los mismos directores, porque el anterior era increíble, dando protagonista exacto a los personajes, y en esta, a pesar de que los paralelismos del anterior, el sacrificio de la gema del alma, la muerte emotiva, es completamente diferente. Todos los personajes son secundarios al grado de incidentales, a excepción de Tony, Steve, Thor y Hulk. Hay muchos hoyos en la trama, pero sé que perdonan solo los Sichucha por el buen desarrollo de personajes principales. Si no fuera por eso, la película caería. pero te emociona cómo evolucionan los personajes principales y al final te satisface el cambio que logran. Solo por eso es un 10 de la película. Ok. Ok. ¿Ya le dimos calificaciones a esta película, tíos? No la hemos dado. Ni creo que calificaciones le das a esta película. Pues si la otra película era un 20... Recuerda que el Avengers son unos 15 sobre 10. Pues sí, bueno, pero recuerda que Infinity War es un 20 sobre 10. ¿Le dimos 20? No, ¡ah, no mames! Yo no, no me acuerdo si de haberle dado 20. Sí, ¡ay, lo van a dar! 100 sobre 10. O sea, 100 sobre 10, güey, los amo 3000. Bueno, pues me vale madre, porque yo desde que salí dije esta película es 20 sobre 10. Yo sí voy a coincidir en que me gustó más la primera. A mí me gusta más esta. Así que, sí me gusta. No, no, no va a ser una mala película. La escala normal, pues, le pondría... Si la otra es un 10, esta le pondría un 9.5. Ah, ok. Ajá, pero sí, en la escala en la escala mamona que manejamos la verdad y yo, el comercio cochino y yo. Cállate. Entonces, sería un 18. 18 sobre 20. 18, no llega. Sobre 10. Llega 20 como la pasada. A mí me gustó mucho, y yo sí le doy 20, pero sí me gustó más que Infinity War. Aparte porque, quieres o no, Infinity War está bien, era la culminación de todo este pedo, pero aún así muchas cosas no culminaron. Uno, el pinche Thanos se quitaba la armadura y a mí, interruptos, amigo. Eso a mí me generaba un pedo. Dos, los Avengers como seguían peleados, nunca salen todos al mismo tiempo. O sea, cada quien andaba en su pedo. Andaban esos mini batallas. Y es un poco el tema de la película, que no estaban unidos. Entonces, sí, salen todos, pero cada quien anda en su pedo, entonces nunca se conoce. Entonces nunca tienes esa gran batalla final increíble, ¿no? Sino que hay como tres. Cada quien intenta hacerlo por su lado y no puede. Entonces yo dije, bueno, pues me quedaron a deber eso. Y entonces esta película te dice, ok, va a estar cagada, va a estar divertida, vamos a revisar las anteriores y van a salir todos los hijos de perra partiéndose la madre al mismo tiempo contra un Thanos con armadura. Perfecto, tiene todo lo que a mí me faltó de la pasada. Ya, ya, me tienen completamente. Porque chingo. Salen todos los hijos de perra partiéndose. Todos. Muy bien. ¿Maldad? Digo, maldad. Más maldad. ¿Qué onda? Disculpe usted. ¿Qué pedo? Yo sí le doy un 9. ¿9? 9. Sí, la disfruté mucho. Está chida. Y para que mandamos de un 9, está cabrón, La neta, sí, cabrón. Es como 20 sobre 10. Ya que mandamos de arriba de pinche 7, ya no mamen, güey. Ya no mamen. Solo los expedientes X. Un 10, cabrón. Solo a Gillian Anderson, amigo. Solo Gillian Anderson, todavía. Yo sí le doy como un 9.8. Es gracioso porque yo coincido con el Necro de que me gustó más la primera. Sin embargo, siento que salí más satisfecho de esta. ¿Sí? Claro, por la culminación, exactamente, ¿no? Pero yo también estoy seguro que fue por el hype que traía encima. Ay, bueno. Que traíamos todos y la pinche emoción de ver los mega pijasellos super cabrón. Aunque no me disgustó el final o la forma en la que cerraron todo, no me disgustó. Sí sentía que quería algo un poquito más de final feliz. Yo. Pero no me disgusta. Pues relativamente fue final feliz. Entre comillas, güey. Porque, pues bueno, sin la Black Widow, sin el Tony. Pues, bueno, pero era obvio que el pinche Tony tenía que ir, güey. Porque ese güey desde hace como 5 años se quería ir, güey. Sí. Aparte ya está muy viejo. Sí. Por eso, güey. Hasta él mismo lo dijo, güey. O sea, ya. Yo ya no quiero salir de esas pendejadas. Sí, sí, sí. Pues sí, güey, pero otra vez, nuevamente, no me disgustó, estuvo chingón, pero pues sí, así de bueno, ya cerraron todo. Yo sí hubiera querido un poquito más de Iron Man, a lo mejor, con el mismo güey, pero bueno, está bien, se entiende. Me hubiera gustado la película de Iron Man con Rescue. O sea, sobre todo que se robó totalmente el personaje de Robert Downey Jr., güey, sí. O sea, ya no puedes ver a otro puto Iron Man, güey. Ese cabrón, la neta, mis pinches respetos, porque como actor, cabrón, puta madre, güey, claro. Todo, güey. No, y aparte... Lo que pasa con Warner, y para demoniarse, guau, cabrón, digo. Sí. Yo te voy a decir que sí, ¿por qué no le di la calificación perfecta? Yes. Fue porque, a pesar de que la batalla es muy épica, es un poco decepcionante. Porque... ¿Es un poco corta? Es corta, y por ejemplo en las pasadas, así como dice la maldad, ¿no? O sea, los veías en diferentes frentes, pero todos tenían como dijo nuestro fan, tenían como su momento, ¿no? De brillar. O sea, hasta la pinche Mantis llegaba y ahí medio apendejaba al Thanos y todo el pedo. Y aquí no, o sea, aquí viste a Drax que fue y atacó a un güey con unos cuchillos, pum, pum, pum, ya no volvió a salir toda la puta batalla, ¿no? O el Doctor Strange que como que hace un remolinito y ya. Ajá, exactamente, ¿no? Por ejemplo, personajes como Groot no hizo nada. No hizo nada. O sea, la única escena donde sale Groot es cuando el Rocket lo abraza para protegerlo de los misilazos que estaba lanzando el Thanos de infra. No hizo ni vergas. Entonces sí dices, ay, ahí sí me quedé un poquito de ver. Y también no me gustó mucho, y no sé si lo notaron. La Wasp y el Ant-Man llegan a la camioneta. Y dice, ah, bueno, le voy a tener que puentearla y la chingada y bla, bla, bla. Y aquí está la camioneta, así como, ¿no? Está hasta la verga por donde están las unidades de Thanos. Así, órale, qué chingón. Y el capitán, ah, no mames, entonces hay que ir para allá. Y de pronto ves al puto Giant Man atrás peleando con un pinche pescado de esos voladores del Thanos. What the fuck, man? What the fuck, man? Ya tanto, pinches madre, güey. Yo creo que ya ni ellos sabían qué chingados hacer. Ajá, y también lo mismo, ¿no? Así de, ah, Gear Power es en, sí, puto, hola, soy la Wasp, estoy aquí, estamos en la camioneta. Pero ya estoy aquí. ¡Cállate el puto seco! Le vine en chinga, vi que estaban juntando las viejas ahí, las feromonas se concentraban. Y no mames, vamos por allá, sí, llego. Viéndolas a todas. No, pues viéndolas a todas, yo también me vengo en chinga. De a huevo, ¿no? Entonces. Son cositillas que sí dije, ah, les faltó un poquito. Pero... ay, por. Hubiera sido un poquito más, más larga la batalla. Claro. Un poquito más larga la batalla. Porque, por ejemplo, ves a los que llegan los Ravagers, pero ya no los vuelves a ver en toda la puta película. Llegan las tropas de los Nova Corps. Normal. Bueno, mi carnal me decía, y él dice, a mí lo único que me hizo falta en esa batalla final es que saliera un puto Helicarrier de Shield. Que el pinche Nick Fury, que se abriera y el Nick Fury así como que, mira, esto yo me lo chingué. Sí. Y verga, soltando putazos. Porque lamentablemente, por ejemplo, Nick Fury nada más sale al final y no dice ni más. Exacto. Entonces dices, puta, a mí me hizo falta eso, así de ya llegué, motherfucker. ¿Y si habrá sido él o habrá sido un dummy de animación? No, sí, era Samuel Lucho. Okay. No, digo, pero ya como le ven las cosas luego. No, sí. No, la neta, digo. Que ahorita ha salido bien poquito. Lo bueno es que ahorita sabemos que va a salir en Spider-Man 2, con un papel un poco más pesado. Yo lo agradezco porque se le ha extrañado, sí. Aunque afortunadamente también Captain Marvel pues, lo regresó chido. A mí igual, me gustó, igual sabemos que ya está viejón, ¿eh? Pero somos los Jackson, sí, güey. Sale en todos lados. Pero ya está viejo, como güey. Morgan Freeman. Ya se va a ir. No, él no ya se va a ir viejo, nunca. Güey. Ahí está, güey. Son eternos, güey. Es como Chabelo. No. No compares a puto Chabelo. Ese no se va a ir. Ese va a tratar los eternos, ¿no? Sí. De Chabelo. Con Chabelo. ¿Qué pasó? No, es que primero hablaba así con su voz normal. Hay veces en los Eternas como se le hace chido. Sí, pero pues bueno, entonces eso es lo que opinamos de Avengers Endgame, que estuvo muy verga. Puta, sigo teniendo un chingo de saludos, güey. Puta madre, pues entonces... pues ya la verga. Ya la verga a todos, ¿eh? Saludos a todos los demás, ¿no? Así como sobreleerlos, güey. Ya llevamos 2 horas 8 minutos, es como los demás Avengers. Llegaron y estaban ahí, ya la verga. Esta vez digo que no los nombres así de hola. Hola a todos ustedes. Pues, Marcos Martínez dice, primero un saludo del Dr. Noobmaster 69 y luego ya, creo que a pesar de que se hizo los viajes del tiempo es bastante emotiva, momentos muy épicos, esa pelea final me había emocionado así desde el retorno del rey. Pregunta seria para el Graf anda en España, así que se va a la verga. Y dice, ¿tienes ganas de firmar, de rifar un código de combate monero? Sí, sí. Posiblemente, sí, van a ver sí. códigos. Marcos Martínez dice eso. Sí. Pero, sí, vamos a rifarlos, por promoción, ¿no? Sí, claro. Igual si los compran, no nos enojamos. Ustedes se rifan como patroncitos, nosotros nos rifamos unos códigos, ¿no? Abril Hugo nos dice, ¿qué onda, Sagas? ¿Qué pasó con Thor? Lo nerfearon bien feo. Antes podía contra Thanos que tenía todas las gemas y ahora un Thanos sin gemas le andaba ganando. Es que estaba gordo, güey. Estaba gordo y deprimido y descuidado. Ah, qué mal pedo. Luis Rodrigo Espinosa Miranda dice, faltó más picasello, como diría la maldad, pero fue un super orgasmo cuando el Doctor Extraño abre el portal y sale otra mitad de los Vengadores. También estuvo muy gay el abrazo de Spider-Man y Iron Man. No, a mí me gustó. No, discúlpame, pero ese sí fue bien pinche gay. Me vale... Ese güey, la neta... Me vale madre. Hasta la pinche vieja le dijo, quítate, no mames, es mi güey. Déjamelo tantito. No güey. Mames, pues no ves que a Tony le dolía un chingo. Era innecesario. Hasta le dije al Capi, perdí al chico. No. Okay. Y luego saca en la pinche foto y lo único que sí. lo hace Sí. Determinarse a hacer el viaje en el tiempo es que dice, no mames, tengo que rescatar a este pendejo. Sí, todo eso está perfecto, pero era esa pinche escena del pinche Spider-Man con el Iron Man fue muy larga, güey. No, estuvo perfecta. Fue muy larga, güey. Fue muy no, puta. Estuvo perfecto. Prueba de que Tony Stark tiene un corazón. No, a la verga, güey. No, es que era que, con la Pepper. Es que ¿sabes cuál es ahí el pedo, güey? Es que Pepper como no va... Quién sabe si vuelva a salir y quién sabe si vuelva a usar la puta armadura en toda su pinche existencia. Quien si va a salir en las siguientes películas, o al menos en la que sigue, es el Spider-Man, ¿no? Entonces es como decirle, güey, te estoy pasando la batuta del MCU a ti, ¿no? O sea, ese... Se queda muy grande. De momento. Muy grande. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No mames. No, güey, yo no mamo, güey. Son los güeyes que hacen las películas. No mames, refiriéndome a ellos. ¿Qué sí, por cierto? O sea, pero ¿sabes qué? Tiene un poco de coherencia porque, pues, ¿quién realmente ha sostenido el universo Marvel? Nadie. En todos sus medios y épocas, Spider-Man. Y quieras o no, en esta versión es el único pupilo de Tony, porque, por ejemplo, incluso cuando acaba, por ejemplo, Guerra de Ultron, ¿sabes? Que se ve que se arman los nuevos Vengadores, el que está ahí adiestrando, pues, es el Capi. Dice, bueno, ahora son como mis challengers, mis cadetes. Y quieras o no, el único pupilo de Tony fue Spider-Man. De hecho, ahorita había un póster, no, yo creo que ha de ser oficial, se ve muy bien, pero también es muy triste, de Far From Home, y se ve al Spider-Man que está en una gárgola y se ve que está viendo en su teléfono una foto con Tony y en el fondo se ve la Torre de los Vengadores, pero está apagada. José Isaías Domínguez Ordóñez nos dice, saludos sagas, lo único que puedo decir de la película es que me spoilearon partes de la película y sí fue muy mal pedo de mis compas. Estuvo muy culera esa campaña de previa a la película de exponer todo. David Cruz dice, aquí el Gilbot Omega reportándose, ¿es cierto que al final en el funeral sale Capitán Marvel en CGI? No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no hice la película, ya. Que por cierto, lo que sí yo no me había como dado... Como todas la odian, no... O sea, a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Yo lo único que vi y que tuve que revisar después es que... ¿El morrito? Sale un morro. Ah, sí. Sí, el morro. Que nadie identificó, pero yo también revisé quién es. El mecánico. Era el chavito de Iron Man 3 y también quedé así con mi señora de... ¿Y ese flaco quién chingados es? Sí, exacto. Ya hasta que lo revisamos y... Ah, es el chavito de Iron Man 3, su amiguito. Qué chingón detalle. O sea, están ahí que lo llaman, ¿no? Pero si igual no hubiera estado de más... ¿No ves que igual meten conspiración o teoría de que ese güey va a ser... un pinche personaje, como el reemplazo de Iron Man. Bueno, también por ejemplo un detalle que me gustó es que vuelve a salir Thunderbolt Ross, sale en el funeral y pues él ha salido bien poquito, ha salido en 3 películas, 4 películas y poquito. ¿Sí? Ajá. Bueno, salió en 3, porque salió en Hulk. Luego volvió a salir hasta Civil War, que vieron lo pudieron haber recasteado, pero dijeron vamos a traernos a este pendejo otra vez. No, salió en Iron Man, recuerda que es el que va y le dice a Tony Stark. No, pero ese es Hulk. Es cierto, esa es la... En Hulk, él es el villano, y al final sale Tony. Luego regresa hasta Civil War, que le dicen, es que yo estoy a cargo del pinche proyecto. Y ahorita vuelve a salir hasta ahorita, que salen del funeral. O sea, le han dejado ese güey un chingo de espacio entre apariciones. Un chingo. Y nos dice, y también quiero un saludo del profesor Cochino. Ya es en serio. Ah, saludos. Qué raro, ¿por qué no le dijo nada Thunderbolt Rosa a Hulk? Que tanto lo odia y ahí estaban. Igual ya lo amas, muy inteligente. Igual pues dice, no mames, aquí están todos sus amigos. Aquí me parten la madre. La madre, sí, a huevo. Ernesto Poblete dice, los extraño. En todos generales me gustó mucho la película. La primera hora con un chistecito cada 2 minutos y música de novela evangélica me sacó de onda. Sobre todo porque la decepción debió reinar. El CGI de Hulk se veía raro. Comparto un poco de eso. Sí se veía un poquito extraño, pero no mucho. Pero después de lo de Black Widow y la gema del alma en adelante, está fenomenal. Las batallas impresionantes, exceptuando los segundos feministas, donde todas las viejas atacan juntas. Estaban todas reunidas en un lugar. Exacto. Una batalla impresionante con visuales a lo Snyder. Épico, me encantó. Saludos, sagas, y no se alejen tanto que me hacen falta. Que hay vida que vivir. Sí. Está cabrón, güey. Sí. Y dice, la foto del post de Face está notable. A huevo. A huevo. Ramiro Salazar Patiño nos dice, solo diré adiós y gracias, Vengadores. Quiero un saludo de mi amigo el Necro. A huevo, saludos. Y nos dijo Vengadores, a huevo. Alfredo Ramírez dice, un saludo, Saga Podcast, ya quiero que salga este audio. Sí. Te aguantas. Carlos Cadena. El cabo. Sí, nos dice, les mando un saludo a mis estimados sagas rifas en el show sobre la movie, sin duda un buen y genial cierre. Me gustó el hilo de la historia, ya que muchos se ponían al ver los trajes cuánticos. Y ni qué decir del guantelete que sacó Hasbro con textura tipo Iron Man. En lo personal, me hubiera encantado que retomaran algo de los Avengers Animated y recurrieran a un Ultron camuflado. Hubiera estado chido. Sin duda, en los gustos rompen géneros. Gran saludos y rífense, que ya los escucharé después. ¡Hueva! Saludos, Pichicabo. Debería estar aquí grabando con nosotros. Félix Jauregui nos dice, un saludo, por favor, hasta Tijuana. Saludos a Tijuana. Sí. Saludos. Me alegra un chingo que hayan regresado. Ya necesitaba su marca especial y particular de desmadre. Sí. Está, marca patentada. A huevo. Pues va, eso es todo en este episodio porque su puta madre. Su puta madre duró un chinguero. Igual que la película, casi nos aventamos escena por escena. A huevo. Análisis tras análisis. Básicamente es la película definitiva. De Ramos, entonces. Ya la verga, ahora sí. No olviden visitarnos en Facebook, Instagram y la página que ya ni subimos nada. Twitter. Ya no subimos ni madres a la página. ¿Qué será? Exactamente. Twitter y en el iTunes, denos una pinche calificación positiva y esas madres. Por favor. Y esos patroncitos, a ver si le vamos a mandar unos codiguitos. Aquí la maldad. Va a rifar unos codiguitos de combate monero. Ustedes ya saben quiénes son los patroncitos porque, pues, no mames. El Graf tenía eso guardado. No tengo la lista y, pues, que pues, hueva y se un chingo, pero pues todos los patroncitos, gracias, güey. Gracias por donarnos lana. Gracias al Lord Comandante y a ese otro que nos da dinero. Sí, sí, sí. Y al Príncipe de los Monstruos. Y al Príncipe de los Monstruos. Y a Remy Salazar Patiño, que también nos ha dado dinero. Sí, a huevo. Y a Lubaldo igual que nos dio dinero, pero sí. Bueno, no es patroncito, pero nos ha dado dinero. Pero nos pueden seguir dando dinero, sí, recuerden, apoyar al Saga Podcast. Bueno, eso es todo en el Saga Podcast de esta semana. Se lo lavan. En fin, es más de todos. Y les va a gustar. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.